Sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Esta maraña de cables que hay en el centro de mesa. Decime si no parece un centro de mesa de eso de Navidad que hay, ¿viste? Faltan las frutas. Sí. Bueno, pero bien puede ser esto, mire, como una aceituna grande. Son. Así es. No, así tenemos es. Una maraña de auriculares y cables en el centro de la mesa. Y aquí estamos, a pesar nuestro, arrancando este programa siempre tan prolijamente. Es más, ni siquiera acabo de darme cuenta, por ejemplo, que me olvidé el cargador de la computadora. Ah, mi hija. Ese es el problema. Demoledor para mí. Ese es el problema de salir dormida de su casa, ¿vio? Sí. Es el problema de que ayer lo pensé y no volví a repensarlo. Y dijo, no guardo. Yo me acostumbré, como me acuesto muy tarde los viernes, me acuesto como generalmente me suelo acostar, alrededor de las 2 de la mañana. Porque uno tenía otra manera de no acostarte sí, esa hora. Sí, porque llego a casa en 1:15. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de dejar todo ordenado para levantarme, hacer lo que tengo que hacer y salir directamente. Nada del otro mundo. Y lo que pasa es que yo ayer llegué y había como un ruido en casa. Estaba Ariel con su novia. Y entonces, medio que tuve que desplazar el lugar a donde acumulo mis pertenencias previas a la salida a otro lugar de la casa. Y encima llego y me dice la madre, Emilia está con fiebre, entonces la puse acá en la camita, invitándome generosamente a que me fuera a dormir a la pieza de Emilia, lo cual hice, ya te diría que casi con placer, ya me acostumbré, dije, entonces termino en la cama de Emilia, así que yo también vengo así medio como tuyo, entre tuyo y mal dormido. Sí, pero yo dejé todo armado también ayer, pero ahora estoy como repasando. Sí, sí. Falló el... O sea que yo me siento un privilegiado por viajar en colectivo. Él duerme todos los viernes a la noche. En algún punto. En algún punto. Claro, porque además... a veces falla la cama, entonces lo mejor es eso. Usted, el Frade, es un viajante. Sí, sin duda. Es casi como un viajante de comercio. Usted anda por los pueblos, despliega sus tolderías. No, y aparte vamos a llegar a lugares increíbles. Ya le cuento, del 16 al 19 de mayo. ¿Por dónde va a andar? Segunda feria del libro del Chaltén. Uno de los lugares más paradisíacos que tiene la Argentina. En Santa Cruz es eso. Claro, a 2 horas, yo te diría en Unimoc o algo así. Saliendo del Calafate. Desde el Calafate. Qué lindo, ¿te invitaron ahí? La feria del libro de allí lo hace una biblioteca popular con muchísimo esfuerzo. Va a haber un solo tema, que es el tema territorios. Por supuesto que vamos a compartir todas las investigaciones últimas. Mira vos. Y estamos maravillados con esa presentación, porque ya el año pasado nos habían invitado y no pudimos ir porque eran muchos días, mucha plata. Y ahora se esforzaron los pibes, nos pagan el viaje en avión. Es un privilegio y va a ser un gran desafío estar allí en Chaltén con todo lo que supone esta cuestión de pensar la realidad argentina en los territorios, nada menos que desde allí, desde un lugar en donde, por un lado está la postal turística y después está la lucha cotidiana por sobrevivir. Bueno, pues sabes que yo conocí ese lugar hace ya unos cuantos años, de la mano de Gisela Busaniche, con quien yo en aquel momento tenía una relación más fluida, y pues sabes que ellos me decían que los pingüinos, los santacruceños, los de esa zona, ellos tenían su familia, tenían casa en el Calafate, pero amaban el Chaltén porque el Chaltén estaba como todavía preservado. Claro, incontaminado. Exacto, como una virginidad turística. En términos de turismo, fuera del turismo habitual que tienen los santacruceños, que iban especialmente al Chaltén en búsqueda de esto, y aquellos que osaban transitar esa ruta de ripio, que ellos ni siquiera querían que la faltaran, porque la pelea era, no la falten, no queremos que nos contaminen. ¿Viste como los de Colonia en Uruguay, sí, que no querían la autopista? Porque ¿qué me va a venir la gente de Berazategui acá a Colonia? De Punta Lara. Van a venir de Punta Lara, ¿viste? Claro. Y yo no sé si lo han logrado eso, pero dicen los que me saben. Me parece que sí, porque incluso es muy difícil que llegue celular, que llegue mails. Va a estar en un estado ideal usted, ¿eh? Yo voy a estar en un estado casi aislado ideal del planeta y así es, rodeado de gente que le gusta leer. No, y además viene gente de las asambleas ciudadanas de La Rioja, justamente en relación a la lucha por los territorios. Así que va a ser algo muy interesante lo que vamos a vivir y vamos a protagonizar allí en el sur profundo de la Argentina. Así que estamos muy contentos y venimos del norte profundo de la provincia, después estuvimos en distintos lugares. Pero voy a hacer una pregunta indiscreta, sí. No sé qué, porque los compañeros seguramente deben estar bastante carentes de recursos. Se va a ir en avión, me imagino. Sí, sí, sí. Ah, menos mal. Ya veo que lo mandan en una carrendanga. Son como 3.000 kilómetros. Claro, sí, que te van a tener que dar un carbón para que te hagas la raya. No, vas en avión. Después de ahí que te lleven en lo que quieran, pero hasta Carafate. Exactamente. No, pero hicieron un esfuerzo enorme, enorme. Así que para nosotros es un privilegio y lo contamos porque además creo que vamos a traer muchísimo material para compartir. Ahora que gracias a Corina tengo mi canal de televisión en YouTube. Nunca creí que iba a tener un canal de televisión. Ahora propio. ¿Del Frade TV? ¿En serio? Sí, sí, con entrevistas que tienen 3.100 reproducciones. Son varios puntos de rating en la escala de YouTube. Mercalli. Sí. Así que estamos muy contentos. ¡Qué lindo! Pero qué lindo. Me siento Alejandro Romay. ¡Gorme! Exactamente. ¿Quién lo tiró? Bueno, ahí estamos. Hoy le mandamos un beso grande a Noelia, que se ha ido rumbo a un lugar hermoso, un castillo junto a su príncipe azul. Se tomó estos días de feriado. Qué bueno. No sé si nos está escuchando, Noelia, pero le mandamos un beso muy grande. Y hoy la tenemos al comando de la nave espacial junto a nuestro cabezón. Mira la cara de Emilio, que viene entusiasmadísimo con la musicalización de la hora que nos antecede. Sí. Emilio es un fanático de la programación musical de esta radio. Te sorprende la música. Como todos los oyentes, me yo imagino. Yo que escucho la radio de 5:30 de la mañana, sí, a 8, sí, porque me instalo acá para se instala trabajar, a tomar café y a trabajar. Yo le puedo asegurar que hoy me sorprendió el primer programa de 5 a 7 de la mañana. ¿Llamado? Tradición o muerte. Tradicional o muerto. Ah, bueno, eso. Tradicional. Pero cosas lindas, ¿eh? Que fue como una especie de emblema de resistencia. Interesante. De lo que era la vieja programación. De 7 de la mañana a 8 de la mañana. Sí. Usted puede escuchar Los Redonditos. Sí. Y Charles Aznavour. Supertramp. Sí, sí, hay una coherencia en la programación musical propia de la gente que hace esta radio, que es gente absolutamente ecléctica. Ecléctica. Bueno, hoy tenemos un programa variopinto, como de costumbre. Vamos a arrancar en un ratito nomás, repasando algunas de las cuestiones que siempre quedan en el tintero cuando nos referimos o cuando se refieren en los medios al Día del Trabajo, del trabajador en particular. De los trabajadores. De los trabajadores, no del trabajador. Y las trabajadoras. Y ahí le meten todo la corrección política. Pero sí, señor, de las trabajadoras también. Sí, claro. Vamos a... Sí, trabajamos mucho más que usted, me parece. Bueno, te la tiro así. No, que es una competencia. ¿Quién trabaja más? ¿Quién trabaja menos? ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? No exageremos. Yo ayer llegué a trabajar, llegué a mi casa y me tuve que poner a trabajar. En un momento me agoté tremendo y dije, no quiero trabajar más de esto. ¿De qué sería de esto? Meter la ropa en el lavarropa, lavar la lechuga, lavar la rúcula. No. Fue como... Dije, espero que me vuelva las ganas de hacer esto, porque ayer como que renuncié. Basta, pedí comida, se terminó, basta. Se puede sostener un ritmo de hacer todo eso con el sueldo que uno tiene. O sea, es medio complicado pedir que te atiendan. No, claro, no, olvídate. Pero bueno, por lo menos, no sé, pensar en... un lavavajilla, qué sé yo. Claro. El uso de la tecnología al servicio de las mujeres. De las mujeres. Sí, un robot. Sí. Bueno, como los supersónicos, ¿se acuerdan? Claro. Estaba Robotina, que hacía todo, y la mamá supersónica se la pasaba en la peluquería. Bueno, ciertamente nos vamos a dedicar al mundo del trabajador, de los trabajadores y las trabajadoras. Muy bien. Con un repaso de varias de las cuestiones que hacen al escenario actual del mundo del trabajo, ¿no? La precariedad, las tercerizaciones. Sí, mira, un dato solamente me parece interesante, sí, como para los que están viendo, si se quedan escuchando o no. El 70% de los trabajadores, sí, que componen la planta del Ministerio de Trabajo de la Nación, 7 de cada 10 serían, 70% están en negro. Los del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el organismo que tendría que controlar que no existiese el trabajo no registrado. Exactamente. Hablando de coherencias, sí. Los propios inspectores del Ministerio de Trabajo, en muchos casos, que tienen que salir, sí, a registrar el trabajo, están en negro. Me encanta el nombre de la agrupación de los compañeros que trabajan en los call centers. Se llama Colgá la Vincha, la agrupación. Colgá la Vincha. Porque sí, la vincha, sí, debe ser el aparato que les hace tener en el bocho para poder ponerse el cosito. Buenas tardes, ¿cómo le vale? Hablamos de telecom. Bueno, claramente vamos a hablar entre otros con ellos y vamos a escuchar sus testimonios Y después, yo hay una nota que tengo muchas ganas de hacerla, porque al margen de que uno lo considere un personaje muy interesante en el mundo del periodismo, también de la historia del periodismo, ha preparado un trabajo particularmente dedicado a una de las emisoras y de los periodos históricos de la radiodifusión argentina más emblemáticos de nuestra contemporaneidad, de los últimos 30 o 40 años, que fue aquella radio Belgrado, así le decían en momentos en los cuales todavía había muro de Berlín y Belgrado era una ciudad capital de una de las repúblicas socialistas soviéticas. Me refiero a aquella radio Belgrano que, con los albores de la democracia, se constituyó en una especie de faro para todos aquellos que empezábamos a hacer o a mirar al periodismo con cariño, ¿no? No, y aparte allí con figuras emblemáticas como la del querido Eduardo Aliberti. Exactamente. Una de las grandes figuras. A propósito de un libro que escribió, entre otros, Carlos Solanos, que íbamos a conversar con él un rato largo. Y hablando de libros, su libro Mi Sangre, sí, me acabo de enterar. ¿Qué pasó? Va a formar parte de un principio de juicio contra Svatela. Me estás asustando. ¿En serio? Mire usted, lo van a jugar. Pobre Svatela. ¿Qué culpa tiene? Porque no acusó de lavado de dinero a su amigo Neyendorf. ¡Ah! Mire este. ¡Vamos todavía! Mira. Sí. Mírelo. Recordemos que Álvarez Neyendorf era un colombiano que no es que tenía que ver con Mi Sangre, sino que fue contemporáneo, claro, a Mi Sangre en los periodos de detención y de actuación en Argentina, que ingresó a la Argentina con mucho dinero, incluso hasta se presentó en una oficina pública y dijo, ¿qué tal? Vengo a blanquear este dinero, y blanqueó casi 4,5 millones de mangos, y nadie dijo nada, y un rato después lo detuvieron por ser supuestamente un peligroso narcotraficante. Hoy es información política de primera mano, así que me imagino que en cualquier momento me al único que van a citar es a usted. Sí, suele pasar eso. Sí, por la experiencia le digo. Ya estamos acostumbrados. A que siempre matan al mensajero. El mensajero tiene, claro, que ir a poner. Cobra el mensajero que lo tiró. Bueno, así que Mi Sangre está en todos lados. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me alegra mucho y me alegró la mañana. Y vamos a hablar también de algunos temas que yo no sé si estaban en agenda. Me parece que los trajeron de los pelos a la agenda, pero lo instalaron esta semana casi como un rezo, esta idea de que tenemos que volver a discutir si hay o no que hacer un servicio militar obligatorio en la Argentina. A mí, la verdad, me sorprendió la instalación del tema, porque si hay algo anacrónico, creo que se cumplen 20 años ahora, porque claro, me parece por el que asesinato de Carrasco. Claro. Fue en el 94. Claro. Del asesinato de un soldado que promovió una gran movida política, social, que terminó con la obligatoriedad del servicio militar, la colimba, como le llamábamos nosotros en la época en la que existía. Hoy, seguramente, los que nos escuchan, la mayoría de los que nos escuchan, tienen una edad como para saber a lo que nos referimos, pero por si hay algún joven desprevenido escuchándonos, que se enteró esta semana que existía una cosa que, claro, se llamaba servicio colimba, militar y colimba. El corre limpia barre, así sí, llamaban sí, sí, a los soldaditos a los que sometían a un año como mínimo, año y medio, dos años. Un año y medio yo estuve en la colimba. Vos estuvo un año y medio. De última baja. Bueno. Preso todos los días feriados. Tanto en el ejército como en la marina o como en la aviación, cualquiera de las tres fuerzas armadas, llamaban a conscripción a un montón de jóvenes que se sometían a un sorteo. Era algo realmente, yo lo viví, por suerte a mí no me tocó, tuve número bajo y zafé, pero yo recuerdo la tensión de aquel sorteo en el cual se decidía tu destino durante un año y medio de tu vida. Se paralizaban las clases, fue en quinto año de la secundaria, claro, en mi caso en 1980, plena dictadura, Radio Nacional Rosario en aquel momento, y salía el sorteo desde aquí, desde Buenos Aires. Entonces te decían número de orden, el número de orden son los últimos tres del DNI. Número del DNI, y te decían 802, ya había salido, claro, todo. Ya estabas. Y el último más grande de la vida me tocó, 802, 773. Toma, yo digo, astronauta a esta altura. Claro, claro, te mandan a la luna. Claro, y me tocó policía militar. Ah, la mierda. Porque nunca fue tan patético un año y medio en mi vida como fue durante... Ahora vas a contar algunas, porque una de las propuestas que tenemos para nuestros oyentes, que seguramente han conocido, y los que no tienen algún amigo que o algún familiar que lo que fue la colimba, es anécdotas de colimba, ¿no? Me gustaría escuchar alguna anécdota, sí, de colimba, de esas lindas en cuanto a la evocación, pero que seguramente remueven alguna cuestión de esas que han quedado. No, aparte fue el tiempo pre-Malvinas, Bueno, en el caso tuyo particularmente fue un momento bravo, porque ¿a vos te llamaron cuando fue lo de Malvinas? No. Yo estaba haciendo la clase, digamos. La instrucción. El 63 se salvó. Zafó. En realidad fue todo el 62, claro. Toda la clase 62. Yo le escribí a Galtieri para ir a Malvinas. Me acuerdo de esa demencia, la contaste. Sí, sí, sí. Pero fue una cosa increíble como... No solamente el maltrato, el que te enseñaban a robar. A mí me llama mucho la atención aquellos que dicen que te dan valores de inclusión social. Primero que no era servicio militar, era servilismo militar, claro. Obligatorio. Vos estabas un año prácticamente de esclavo trabajando para los oficiales. Y después te enseñaban a robar, porque los mismos oficiales oficiales te sacaban una toalla y te decían al otro día, si no tenés la toalla tenés una semana de arresto, no podés salir. Y eran patéticos esos valores, no tenían nada que ver con una mejor realidad. Por eso me llama mucho la atención aquellos que dicen que volver al servicio militar puede servir como valores de inclusión. Es mentira. Vamos a mirar esta cuestión, esta discusión, este debate que se dio medio traído de los pelos, pero con una perspectiva de alguien que nos puede seguramente ayudar a ponerle un cristal distinto para tornasolar la historia. Y después... El otro día, recordaron ustedes, sobre el final del programa, dimos algunas cifras y algunos datos que emanaban de un muy buen trabajo, como nos tienen acostumbrados habitualmente, la gente que trabaja junto a Claudio Lozano en un ámbito, en un instituto en donde generalmente no solo se juntan cifras, sino que se reflexiona y se concluye algunas cuestiones muy interesantes desde lo político, sobre la situación social y económica de la Argentina, que tenían directa vinculación con la pobreza. Y una discusión que estuvo a lo largo de todo este tiempo dando vueltas respecto de si en la Argentina hay la cantidad de pobres que dicen las estadísticas oficiales, o ya ni dicen, porque se callan, directamente no emiten los informes, o si realmente estamos en el lugar en donde... Claudio y su trabajo nos colocan, ¿no? Sí, exactamente, el trabajo que realizaron el equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que coordinan en realidad Claudio Lozano junto con Tomás Raffo y Ana Rameri, justamente es una de las autoras de este informe que habla, ¿se acuerdan? La semana pasada cerca del final del programa citábamos algunos números y algunos títulos, que uno que a mí me pareció una frase muy seria, claro, que tiene que ver con hablar de la infantilización de la pobreza, y es que la mitad de los pibes son pobres y la mitad de los pobres son pibes. Ese es un dato no menor, y a su vez también los números que arroja este informe desde el título directamente, que habla de que hay un 36,5% de pobres y un 12,1% de indigentes. Los números que el gobierno pretende ocultar, así se llama directamente, y vamos a estar conversando en este programa con Ana Rameri, una de sus autoras, sobre cómo llegan estos números y cuál es el universo que fueron abarcando, y esta realidad que es muy fuerte para volver a leer sobre niños nuevamente, ¿no? El tema de lo que tiene que ver con la pobreza y quiénes son los más perjudicados. El 8 de mayo va a haber una nueva jornada de protesta de la CTA en relación con estas cuestiones. Esos números que decía Corina están diciendo de un universo de 15.400.000 personas. Mucha gente, sí. De gente empobrecida hoy en la Argentina, y prácticamente 5 millones de indigentes, de acuerdo a estos datos, de tipos muy, pero muy serios, como son los que coordinan el Instituto de Políticas Públicas, de Pensamiento y Políticas Públicas, que coordinan nuestros amigos. El día lunes vamos a estar allí hablando de narcotráfico, justamente nos invitó la gente Claudio Lozano, así que vamos a estar el día. ¿Te venís para Buenos Aires el lunes? El lunes otra vez. Oh, aquí ¿cómo está? El viajador, ¿eh? ¿Y a dónde que hay una actividad en el Congreso? No, en el Instituto. En el Instituto. Ah. Ahí en Rivadavia, el 2900, que después me tienen que decir para dónde es. Sí. Tranquilo, no pasa nada. Che, pará, seguimos con una línea telefónica, ¿no? Seguimos condenados al unicato telefónico. ¿Sí? Sí. ¡Oh! Bueno. ¿Qué pasó? O sea, que apretamos. Yo ayer saqué un número de telefónico de la gacetilla, dije, le elimino. Dijo, no, estamos en cuatro líneas de vuelta. Bueno, mirá vos qué suerte. Sirvió la apretada, ¿eh? Vine acá con la fusta, dije, viejo. Viejo, sí. Yo pago acá. Sí. Mi plata no vale. Y, claro, yo le dije, línea telefónica o muerte, le dije. Y ahí se arrugaron y nos pusieron. Tenemos dos líneas telefónicas, Duarte. Deme la mano, que la tenemos a Nati ahí laburando en el lugar que habitualmente ocupa Noelia Pisano, de coordinadora de piso. Los teléfonos son, en realidad, ya nomás es 011-4010-7157 y 011-4010-7158. Y hay también un 0341, que es cuál, Carlos. 0341-155-196-286. Y quiero decirles que hoy sí. es el día del viaje hacia la Pampa de Arriba de un gran santiagueño, Homero Nicolás Mancione. Oh, decime que tenés algo de más. Sí, lo estamos buscando. Por eso tenemos tanta producción con Emilio. Mirá, trabajaron, Homero Mancione. Hoy pedimos sur de entrada. Hoy, 3 de mayo, piantó hacia la Pampa de Arriba de 1951. Hay una gran obra de teatro en este momento, que creo que todavía está. Sí, sí. ¿Alguna vez sugerimos para hacer una nota al actor? Me imagino, lo habrá sido alguna vez. Sí, sí. La reiteración de la sugerencia. Muy buen laburo, una muy buena obra entramada con las letras y la música de los tangos que hizo célebre este hombre. No, un fenómeno. Pero aparte un gran dirigente político, con una gran conciencia política latinoamericanista. Él venía del radicalismo, fue militante de Forja, de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Los textos de Mansi son maravillosos en la poesía, en el cine, pero también sus textos políticos son maravillosos. De un radicalismo popular que hoy parece en la extinción. Es muy difícil que un radical te hable de Homero Mansi como señal política de lo que alguna vez se pensó el radicalismo. Así que eso también forma parte de nuestro recuerdo. Y como consigna quizás a nuestros oyentes, lo bueno sería que nos cuente qué es lo bueno y qué es lo malo de ser trabajador. Y cuál es el recuerdo o el primer recuerdo sobre el laburo de sus viejos. Sobre esto charlábamos esta semana con Víctor de Genaro, que nos atendió para salir en una radio de San Lorenzo. Porque me parece que lo del primero de mayo arrastra gran parte de la historia de cada uno de nosotros. Mira, dos apuntes que nos hacen tanto a Ramiro como Manuel desde la producción. La vida en Orsay es la obra de la que estás hablando precisamente. Jorge Suárez es el protagonista. Y también Manuel dice que, bueno, que lo que estamos hablando es de Mansi, que compuso la milonga del 900 que decía "Soy hombre" de Leandro Alem. Exactamente. Y de mezcla pampeanamente rara de Marx e Irigoyen, dice también. Qué fuerza, en esa milonga. Un fenómeno. Bueno, y les recuerdo mi humilde propuesta para aquellos que estén escuchándonos y hayan hecho la colimba y tengan ganas de recordar algún episodio. Queremos que busquen el arcón de la memoria y nos traiga alguna anécdota de colimba, aquella que te quedó marcada. Puede ser un hecho doloroso, puede ser alguna cosa risueña, pero nos gustaría compartir con nuestros oyentes y con todos ustedes. Hay sorteados recientes también acá entre el equipo, ¿eh? ¿Sorteados? Recientes de la época que el servicio militar obligatorio existía como algo reciente. Ah, mira vos. Pero llegaron a ser sorteados. Mira vos. Bueno, vamos a contar una anécdota también. Sí, hay experiencias. ¿Qué hay experiencias en el equipo. Hay vida en sobre la hora. De vuelta entonces, 4017-157, 4017-158, arrancamos homenajeando a Homero Mansi. Pero antes, al 0341-155-196-286, ya llegó un mensajito. Hola, soy Laura. Feliz día de las y los trabajadores. Viva el primero de mayo y la unidad de los trabajadores. Estoy de cumple por Facebook. Salúdenme, dice Laura. Muchas gracias. Besos. Feliz cumpleaños, entonces. Muchísimas gracias. Se viene, me parece, Sur con Adriana Varela. Upa. De Homero Nicolás Mancione Sur. Esto lo preparamos con Emilio en la preproducción del programa. Hoy en las laburar, ¿no? 3 horas de preproducción que tenemos. San Juan y Buedo antiguo, ni todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yoyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me miras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. Qué voz, la de Adriana Varela. Una para maravilla. A Homero Manzi, ni más ni menos, en esta jornada en la que se celebra, se conmemora, en realidad se recuerda un nuevo aniversario. 63 años ya. 63 años que piantó para algún lugar del universo don Homero Nicolás Mancione, que claramente definió que él no quería ser un hombre de letras, sino hacer letras para los hombres. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, muchachos, lo que les vengo a decir es que desde hace 5 minutos están todos en blanco. Bien, hoy esta empresa familiar también exporta y tiene el orgullo de decir que sus 46 empleados son trabajadores registrados. Ya mandamos a la FIP los 8 que faltaban estar en blanco, así que a partir de ahora, todo bom, todo legal. Cuando uno valora de verdad a la gente que trabaja para uno, no puede negarle los derechos que le corresponden, porque ellos son parte del éxito de nuestra empresa. Ahora está más fácil, se puede pagar en cuotas. La verdad es que no lo habíamos hecho hasta hoy porque las cosas estaban bravas y queríamos salvar el boliche, ¿no? ¡Venga para acá, señor Eugenio Roldán! ¿Qué esta mañana? ¿A dónde que va usted? A mi casa, señor. ¿A qué? Bueno, ya cumplí con las 24 horas de trabajo y tengo que ver. Quiero ver qué pasa. Hace poco mandé una postal. Sí. Y me vino de vuelta. Además, quiero descansar. Yo quiero mi sábado inglés. ¿Tu sábado inglés quiere? ¿Por qué no se lo va a pedir a la Margaret Thatcher a ver qué saldrá? ¿Me entiende? Yo gano tampoco, señor. ¿Y cuánto gana usted? 170 australes. ¿Pero qué quiere? ¿Pero 170 australes? ¿Sabe que ya se está reuniendo la OTAN? ¿Sabe por qué? Porque lo que trabaja en la OTAN no gana lo que ganan usted. Gorbachev se reunió con todo su gabinete en el Kremlin porque también quiere un aumento de 170 rublos. Y si no le aprueban ese aumento, se toma la avioneta y se va a aterrizar al Central Park en Nueva York. Eso es lo que pasa con usted, que usted es un vago. Vaya a trabajar. Bueno, excelente. Ahí, fíjate, además del cierre de Olmedo, fíjate una cosa importante. Las dos primeras campañas que estábamos escuchando de blanqueo de trabajadores en negro tienen 5 años de diferencia. Es decir, la primera fue la de Don Carlos, que tuvo evento legal, pero evidentemente no funcionó. Todo bien. Porque ahora, 5 años más tarde, vuelven a lanzar otra campaña de blanqueo, en este caso permitiendo que las empresas puedan evitar pagar algunos impuestos. O sea que evidentemente no son políticas que sean demasiado efectivas, exitosas, claro. las del blanqueo, más allá de que los trabajadores, como escuchábamos, sean realmente el motor de la economía de una empresa. Bueno, evidentemente las patronales no lo ven tan así. Y después el homenaje al queridísimo Alberto Olmedo y, por supuesto, al no menos querido Vicente Larrusa, que hacía ese personaje fabuloso en este sketch de Chiquito Reyes. Siendo el patrón de Chiquito Reyes. Que lo trataba como generalmente muchos patrones tratan a sus empleados. Sí, claro, tampoco, o sea, hay historias bastante recientes de situaciones, no de 24 horas, pero de 16 de trabajo. Todavía uno se encuentra sin bucear demasiado en la realidad cotidiana. Pocas cosas son tan demostrativas del pensamiento de un patrón cuando los patrones hablan, efectivamente. Ajá. Yo conozco un patrón que dijo alguna vez: van a tener que pedirme permiso para entrar a los cementerios. Oh, mira. Es una frase tremenda. Un gerente de Asindar que decoró su lugar de gerente con todas infografías y dibujos de los esclavos egipcios. muertos a latigazo. Entonces entraba el trabajador y veía a los esclavos egipcios. Mucho ánimo te da para pedirle el aumento. Impresionante. Despidió a todos, 3.600 trabajadores despidió. 1991, Carlos Roldán, que después, gracias a eso, ganó fama entre los empresarios, terminó siendo gerente de la Ford. Estoy hablando de la década del 90. Oh, fuerte, fuerte. Bueno, vamos a repasar y vamos a conversar, comenzar a repasar los testimonios que colectamos en función de hacer una radiografía sobre cómo está hoy el mundo de los trabajadores. Sí, yo creo que el título que tiene el mundo actual sobre el concepto de trabajador tiene que ver con la precarización, claramente, y además con mecanismos que están que funcionan en un engranaje tan perfecto que hacen que esa precarización no sea vista como un empleo negro, sino que sea algo que termina siendo legal. Es decir, hay un montón de formas en las cuales la precarización pasa a ser una normalidad y vos firmás un contrato asumiendo tu condición de precarizado y la empresa asume que te va a precarizar como una forma de explotar tu trabajo. Eso ya pasa a ser una constante que está, que circula en la economía ese actual. Ese es el tudobón todo legal. Uh-huh. Porque Exacto. Vos como monotributista o cuenta propista supuestamente sos trabajador ocupado. Sí. Mentira. Uh-huh. Luis Campos es integrante del Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina y justamente traza un panorama acerca de este concepto que él denomina como bastante amplio, que tiene que ver justamente con el de la precarización laboral. Uno tendría a pensar que en aquellos sectores de punta, en aquellos sectores de mayor productividad, donde hay mayor capacidad de las empresas por garantizar derechos básicos de los trabajadores y mejores niveles de remuneración, va a haber menores niveles de precariedad, y en aquellos sectores que presentan menores niveles de productividad, que tienen mayores dificultades económicas, uno se va a encontrar con mayores niveles de precariedad laboral. Las encuestas indican que la mayoría de los trabajadores no registrados están en pequeños establecimientos, pero lo que encubre esta idea de chicos versus grandes es que no hay un sector informal y un sector formal de la economía, que no tienen vínculos entre uno y otro. Lo que hay es vasos comunicantes entre la formalidad y la informalidad, que cuando uno los mira en términos de una cadena de producción, lo que ve es que, por ejemplo, para citar algún caso muy gráfico, en la industria textil, los productos que se venden a precios exorbitantes en los negocios de moda de los barrios de mayor nivel adquisitivo y destinados a un pequeño sector de la población que puede afrontar ese tipo de productos, son producidos, y uno podría pensar, ese sector de la producción como un sector de alta formalidad, y en realidad son producidos por pequeños talleres o grandes talleres que tienen a sus trabajadores en una situación de total informalidad y en algunos casos hasta de trabajo semi-esclavo. Este tipo de situaciones en realidad lo que nos permiten ver es que la informalidad y la formalidad son un continuo, son parte de un mismo proceso que, dependiendo de las propias características de cada actividad, van a estar presentes en mayor o menor grado en cada uno de los eslabones de la cadena de producción. Creo que, sin lugar a dudas, un emblema, el que se ha constituido como un emblema de los últimos tiempos, el call center ha reemplazado a la fábrica, digamos, como un lugar claramente a donde hoy, donde se juntan los trabajadores, pero no tienen claramente ninguno de los derechos que tienen los trabajadores que organizados en la fábrica disputaban por sus derechos, ni tampoco tiene demasiado que ver ese trabajo, ni mucho menos ese salario, con la posibilidad de que tengan algún progreso, y sobre todo son pies muy jóvenes los que integran el trabajo de los call center. Fernando Almejún, que integra la organización Colgá La Vincha, que es aquí de la ciudad de Buenos Aires, es contundente con respecto a las condiciones de su trabajo, y es que en los call centers no se respeta casi ningún derecho. El año pasado hubo en Córdoba, dinamizado por la CTA, un encuentro de trabajadores del call center, y a partir de eso también un poco empieza a salir en primera persona cuáles son las condiciones de trabajo que viven cotidianamente. Escuchamos a Fernando Almejún. Justamente el emblema de no respetar justamente casi ningún derecho, empezando muchas veces por la cantidad de las trabajadas y la cantidad de sueldo que cobramos, hasta por las condiciones de trabajo. En los call centers, principalmente, bueno, cuando uno entra a trabajar, desde las condiciones laborales, higiénicas, hasta, bueno, pasando por las malas remuneraciones, mal asignados, tampoco tenemos categoría ni convenio propio. Esta precarización que mantienen la logran con un control tanto de cámaras, de acceso a lugares, de control de proceso de trabajo que realizamos, ¿sí? O sea, nos graban todas las llamadas, no por un control de calidad, sino justamente el disciplinamiento de todos los trabajadores a la voluntad muchas veces arbitraria del que te emplea. También producto de la tercerización, nos vemos vistos en una gran rotación de trabajo. Entonces, en un mes estamos como empleados para un banco, otro mes estamos para Telefónica, otro mes estamos para una aseguradora que tiene que cobrar deuda. Eso hace un desgaste también a nuestras funciones psicológicas. Eso sumado también a el problema que tenemos de el ritmo constante de llamadas de 6 horas, las jornadas son de 6 horas en los call centers, 6 horas de llamadas continuas con la presión de tanto de la empleadora como a veces de la persona que llama, hace lo que se denomina el síndrome de cabeza quemada en los call centers, el síndrome de burnout, que se empieza a manifestar después de 2 años más o menos de trabajando continuamente en un call center. Bueno, vemos que ese concepto también importantísimo del trabajo, que era que uno se siente identificado con su trabajo realizado, está muy lejos de poder ser porque, como contaba recién Fernando Almejún, vos durante un par de meses trabajás por un banco, otro par de meses para una compañía telefónica, otro par de meses para una empresa distribuidora de cable. Por lo tanto, lo que estás vendiendo, sobre lo que estás contando, tiene muy poco que ver con vos y con algún tipo de identificación con la labor que estás realizando. Desde las empresas de las telecomunicaciones, ¿se acuerdan? El año pasado hubo un acampe muy largo que duró muchísimo tiempo de trabajadores que están nucleados en la UETEL, que es la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones. Estaban reclamando que la empresa telefónica recontrate a una serie de trabajadores de otra empresa tercerizada que había despedido, que eran muchísimos, y también quitó el velo a la realidad que se vive en las telecomunicaciones y que protagonizan en este aspecto dos grandes empresas multinacionales como son Telecom y Telefónica, con las empresas tercerizadas y con el dinero que queda en el medio. Es decir, supuestamente, según contaba Castro, por ejemplo, la empresa Telecom le paga a la tercerizada por cada trabajador 20.000 pesos, pero cada trabajador recibe 5.000 o 6.000 pesos. Es decir, que en el medio hay muchísimos comisionistas, que en realidad no son comisionistas, sino que hay gente que está cometiendo un fraude con el trabajo de esos trabajadores y que todavía están, se encuentran hoy denunciando que no tienen la ropa correcta, que les faltan borceguíes, que les faltan los guantes, y su título, contundente también, como en el caso anterior con el de Almejún, era que el de la tercerización mata. Perdona, escuchamos. Sí, pero espera, sí. Porque ese dato no lo quiero dejar pasar. Le dan 20 lucas por laburante y llegan al bolsillo del trabajador 5 o 6 mil. Vamos a suponer que el costo laboral es habitualmente de un valor similar al que el trabajador se percibe. Es decir, sí, que en total ese trabajador le puede costar a la tercerizada 12 lucas. Hay 8 lucas que desaparecen. Sí. Hay 8 lucas que se lo traga la empresa. Escuchamos a Jorge Castro. La tercerización en las telecomunicaciones, digamos, es el fraude, uno de los fraudes laborales más grandes que hacen las empresas, tanto Telefónica Argentina como Telecom. Contratan a través de subcontratistas empresas que no son solventes. La mayoría de las empresas son empresas fantasmas, que son tercializadas, que no pueden solventar nada ante cualquier inconveniente que puedan llegar a tener los compañeros telefónicos. Las empresas se abren porque no son solventes. Nosotros, por estar en este sistema de contratación, no tenemos derechos, a tal punto que los compañeros hasta se nos matan. Hemos perdido en estos últimos años muchos compañeros a raíz de la precarización que estamos sometidos por este sistema de contratación. Nuestros compañeros no tienen elementos de seguridad, no tienen muchos cintos de seguridad, ropa, bolseguín. Empresas que todos los años, Telefónica Argentina como Telecom, se llenan la boca en sus informes anuales que dan los millones y millones de pesos que ganan en la Argentina. Entonces me parece que este es un sistema que está preparado para explotar a los trabajadores, y es un sistema también que yo digo que Telefónica Argentina como Telecom, los mismos gerentes son los que son responsables y también son dueños de estas empresas subcontratistas. Era era Jorge Castro, secretario general de la Unión de Empleados de las Telecomunicaciones, bueno, precisamente contando acerca de la tercerización y cómo afecta esto directamente en su trabajo, que tiene que ver con exponerse a muchísimas situaciones de riesgo y cómo vienen denunciando reiteradamente la muerte de diferentes trabajadores. Vamos a decir que el caso de las call centers se repite casi como un calco en las empresas de seguridad privada, en donde la cantidad que se le cobra a una empresa por darle seguridad al trabajador de la seguridad privada, con suerte llega a la tercera parte, al bolsillo del trabajador, esto que vos destacabas antes, Mauro. Y hay que decir que dentro del informe del Instituto de Política y Pensamiento y Políticas Públicas, 8,5 millones son los trabajadores precarizados hoy en la Argentina. 8,5 millones son los trabajadores precarizados en la Argentina. El 50% de la fuerza laboral hoy en la Argentina. Me quedé corto. Yo decía 4 millones, puse en el tuit, ahora vamos a corregir. 8,5 millones. Ay, ay, ay. Que además, bueno, no hay registro. Bueno, precarizados de esta manera, con algún tipo de registro en su precarización. Con distintas precarizaciones. Capaz que si buceas más, debe ser una cifra mayor también. Es probable, es probable. Ahí tenés de todo, ¿eh? Pero esa precarización tiene que ver con esta cuestión. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos en cada una de estas situaciones que se dan permanentemente, que debe ser el órgano que controla? Si les parece, escuchamos justamente nuevamente a Jorge Castro al respecto. Los fraudes que se cometen acá son terribles, porque yo acá la mayoría de los compañeros le pagan media jornada. Nosotros tenemos carretillas de denuncia hechas en los ministerios provinciales y nacionales, en lo cual yo digo que también obviamente que son el clientelismo que existe, porque también los ministerios están arreglados con estas multinacionales. Entonces los reclamos de los trabajadores nunca llegan a buen puerto. Hay leyes y hay cosas que tienen que cumplir y no las cumplen. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en una actividad que encima hay tanto riesgo como hay, que a veces tenemos hasta empresas que lo terminamos descubriendo, que los trabajadores no tienen ni RT, hay muchos lugares que no tienen ni obra social, porque es tan poco lo que aportan que los compañeros cuando se van a atender a la obra social les quieren dar una vallaspirina, o en muchos casos le dicen que no es suficiente el aporte. O sea, entonces quiere decir que compañeros, padres de familias, tampoco tienen ni la posibilidad de cubrir una cobertura mínima de salud para sus hijos. La realidad es que la situación es muy grave. La tercerización mata, porque se nos matan los compañeros, nadie se hace cargo y responsable. Entonces nosotros lo que queremos como telefónico de nuestra organización sindical Huetel junto a la CTA, digamos, lo que siempre pedimos es el convenio telefónico, que es el convenio de la actividad, en lo cual de esa manera poder tener una herramienta real de cómo poder defendernos en nuestros lugares de trabajo. Y la pregunta sería el por qué pasa esto en las empresas tercerizadas, porque atrás de todo esto obviamente que está el Estado, que es un Estado cómplice junto a estas multinacionales, que hace una complicidad para hacer fraude y estafar nada menos que a los trabajadores. Era Jorge Castro, entonces también secretario general de UETEL. Ahora, si les parece, pasamos al Ministerio de Trabajo de la Nación. Ah, ahí están. Que ahí está el dato que decíamos cuando comenzábamos el programa, que de 4.000 trabajadores que hoy por hoy conforman el equipo de trabajo del Ministerio de Trabajo que conduce Carlos Tomada, el 70% está con contratos a término. Contratos a término, léase, precarizados. Es decir, no tienen ningún tipo de garantía ni de estabilidad, ni de cumplimiento de ninguno de sus derechos. E inclusive han llegado a contar situaciones de tremenda, de extrema desigualdad, desde situaciones que se dan por ejercer el trabajo aquí en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier otro lugar del país, pero una suma importantísima, como no estaba, era de trabajador precarizado, por la misma tarea han habido trabajadores que han ganado un 80% menos. Si les parece, empezamos escuchando a Sebastián Escarano, que es secretario adjunto de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Trabajo. La Constitución Nacional dice que el empleado público tiene que gozar de la estabilidad del empleo público, ¿sí? Para que cada gestión no venga y cambie a la gente y que haya verdaderos funcionarios de carrera. Hoy en el Ministerio de Trabajo hay aproximadamente más de 4.000 trabajadores. De esos 4.000 trabajadores hay más de un 70% que están en condiciones precarias. Estos 2.700 trabajadores que estamos hablando están contratados mediante una modalidad de contratos a término. Esto quiere decir que todos los años se renuevan esos contratos. Estos contratos pueden ser cancelados en cualquier momento, sin previo aviso, sin ninguna causa y sin siquiera el derecho a una indemnización. Esto quiere decir que no se está cumpliendo con la Constitución Nacional, tampoco se está cumpliendo con la Ley Marco de Empleo Público. Esta es la ley nacional que rige cómo deberían trabajar los empleados estatales. Esta ley dice que esta modalidad contractual a término solo se puede usar para tareas eventuales y no tareas que son propias del personal de planta. Nosotros, estos 2.700 trabajadores que están precarizados, realizan tareas propias del Ministerio, como es el tema de la inspección. Los inspectores que ustedes ven que van a relevar trabajo en negro, la mayor parte de ellos están precarizados de esta manera. Y peor aún, el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de organismos nacionales dice que no puede haber más de un 15% de trabajadores en esas condiciones, y en el Ministerio hoy tenemos un 70%. O sea que tenemos un Ministerio de Trabajo que no cumple la Constitución Nacional, no respeta la Ley Marco de Empleo Público y ni siquiera respeta el convenio colectivo de trabajo de sus propios empleados. Bueno, una claridad importante. Categórico. Sí, pensaba en el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sí, que estuvo en el acto del 1 de mayo que organizaba la CTA, que conduce Hugo Yasky. Digo, ¿cuántas respuestas tenés para dar en un acto por el Día de los Trabajadores ante estas realidades? Tomada, que por otra parte tiene sobradas pruebas de disciplinamiento ante los sectores empresarios, que está, ha sido escuchado, que es explícita. Y esta es la realidad que se vive dentro del propio ministerio. Si les parece, nuevamente escuchamos a Scarano contando justamente uno de estos procesos en los cuales encuentran estas desigualdades que son muy concretas en los salarios, en el marco de aquellos trabajadores que están completamente en blanco y aquellos trabajadores que están precarizados. Nosotros en el 2011 llevamos adelante un proceso de lucha muy importante en el cual justamente dimos a conocer esto, el terrible estado de precarización que hay en el Ministerio de Trabajo y en todo el Estado Nacional. Además, los trabajadores precarizados, había una serie de suplementos que no cobran respecto a los de planta, realizando las mismas tareas, y en el caso particular de los compañeros del interior, había un suplemento por zona desfavorable que en algunos casos llegaba a constituir el 80% del sueldo. O sea, para poner un ejemplo, en Río Grande teníamos dos trabajadores que realizaban la misma tarea y uno cobraba un 80% más del salario simplemente porque era de planta. Ese conflicto finalmente se logró, ese suplemento, pero uno de los inspectores que llevó adelante las medidas de fuerza de Río Grande fue despedido simplemente por acatar los paros que dictábamos desde nuestro sindicato. O sea, estamos hablando del Ministerio de Trabajo, ¿sí?, que primero quiso echar a un delegado incluso, después cuando se dio cuenta que era un delegado tuvo que dar marcha atrás. Hoy en día tenemos un Cristian Martínez, que fue inspector durante 6 años del Ministerio de Trabajo en Río Grande, y que lo echaron, ¿sí?, por llevar adelante medidas de fuerza, y que ni siquiera recibió indemnización, ni ninguna causa, ni nada. Se le canceló el contrato directamente. Esta es la situación en la que están la mayor parte de los trabajadores del Ministerio y de los inspectores. Esto lo que hace es que los inspectores estén sujetos a la presión de las empresas. Hay una recomendación de la OIT justamente que dice que los inspectores justamente tienen que gozar de la estabilidad del empleo público para poder llevar adelante las tareas de inspección sin estar temiendo por la continuidad de su trabajo. Bueno, veo poco exitosa, me parece, la propuesta de no está saliendo bien, el blanqueo, ¿no? Porque sí, con la propia situación que viven los propios inspectores. Bueno, Víctor de Genaro permanentemente dice que los mejores inspectores son los propios trabajadores, que si justamente los pones en una situación en la cual puedan salir y chequear la situación en la que están otros trabajadores, no es necesario que armen mega operativos, viste, que cada tanto van y arman inspectores para salir a chequear, que son inspectores que estimo que están en situaciones mucho más grises todavía que estos contratos, que además, bueno, lo que decía Scarano, lo concreto es que terminan siendo temerosos de las situaciones ante las patronales y terminan siendo despedidos. Es que además lo que termina ocurriendo es que se montan operativos en donde aparecen no solo el Ministerio de Trabajo, sino muchas veces la FIP, cruzados, en donde desbaratan lugares en donde claramente el trabajo negro es absolutamente aberrante. Claro. En ámbitos en los cuales, en el ámbito rural, en donde vos ves gente, en el gastronómico, donde vos ves gente con niveles de indignidad absoluto laburando. Pero en general no se trabaja sobre esta amplísima zona gris, en donde el trabajo no es ni negro ni blanco, pero es manifiestamente violatorio de las leyes. Uh-huh. Pero claro, como te hacen, te buscan una manera para tratar de zafar lo que debe pagarse por un trabajador, Entonces, ahí en ese número debe haber seguramente una gran cantidad de evasión por el pago de los aportes a los laburantes, ni que hablar en las empresas, en donde a vos te hacen declarar que cobrás un sueldo de básico distinto al que vos cobrás de bolsillo, y todo lo demás se completa con los suplementos que habitualmente tiene un recibo de sueldo, qué sé yo, que te den francos que nunca cobrás, que nunca laburaste, pero que en realidad te lo ponen ahí para abultar. Ahora, tu básico de convenio termina siendo de la mitad por ahí menos de lo que vos en definitiva te llevas al bolsillo. Y otro de los trabajadores, otro de los sectores que más sufre esto son los taxistas también. Ah, claro. Que firman para un determinado importe, cantidad de horas, y después comienzan a aparecer las discusiones sobre la recaudación diaria, la semanal, o te doy un domingo para que lo trabajes vos al auto. Entonces, igual, no hay descanso alguno. Claro, vi con alegría, digamos, que muchos de estas grandes empresas especialistas en evadir trabajadores en blanco, como los hipermercados, estaban cerrados el 1 de mayo. Años atrás eso no pasaba. Esta vez sí estuvieron cerrados en el Día de los Trabajadores, que por ahí, si te ponías a repasar algunos de los diarios y alguna de las situaciones que se vivieron en el mundo por el festejo, por el Día del Trabajo, hubo situaciones muy raras. Por ejemplo, no sé, en Estambul la policía utilizó balas y gases lacrimógenos porque está prohibido manifestarse, y tenían 40.000 policías parapetados, y los trabajadores igual salieron a la calle a reclamar y a celebrar por el Día del Trabajo. Lo mismo pasó en Camboya, ocurrió lo mismo. De los trabajadores, que ahí también los trabajadores estaban denunciando que ganan $100 mensuales y que dependen de, sobre todo, de lo que tiene que ver con las fábricas textiles. Son básicamente obreros textiles. En la Plaza Roja de Moscú, después de 23 años, la Plaza Roja se volvió a llenar y se volvió a hacer una celebración por el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. En Francia fue contra el ajuste, lo mismo ocurrió en España, y en Cuba fue una fiesta. Como siempre, sí señora. Se trabaja poco en tiempo en Cuba. O sea, los trabajadores cubanos no trabajan, ningún trabajador cubano trabaja 6 horas por día. Si alguna vez pueden ir a Cuba y tienen la fortuna... Existe en su cabeza. Poder estar un 1 de mayo, yo tuve la enorme fortuna de caer, una de las 3 veces que quise a Cuba, uno fue para un 1 de mayo. Debe ser maravilloso. Mental, ¿no? No puedes entender la fiesta que arman los cubanos con respecto al Día del Trabajador. Por allí estuvo el secretario general de la CTA, Pablo Michel, y muchos dirigentes que siempre son invitados por las centrales sindicales y por los grupos de amigos que están allí en Cuba y con quien compartimos como central de trabajadores muchísimas rutas en común. Queda un audio más, nuevamente vamos a escuchar por último con quién abríamos este ping-pong, que es con Luis Campos, que es integrante del Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina. El Estado, por definición, no tiene trabajadores informales, trabajadores no registrados. Siempre existe alguna modalidad normativa que va a permitir dar cobertura legal al funcionario de turno para responder frente a las distintas modalidades de contratación que hay respecto a los trabajadores dentro de un mismo establecimiento. Pero efectivamente, si uno se pregunta por dónde se encuentran las mayores situaciones de precariedad laboral en términos generales, la respuesta sin duda es en el Estado. Y el Estado no solo a nivel nacional, sino fundamentalmente a nivel provincial y municipal. La mayor cantidad de trabajadores no registrados, que para las estadísticas no son trabajadores no registrados, serán cuentapropistas, monotributistas, miembros de cooperativas de trabajo, pero que en definitiva son trabajadores que no acceden a la cobertura mínima de derechos previstas en la legislación laboral, se encuentran en el Estado en sus distintos niveles. Incluso en un mismo establecimiento pueden existir trabajadores del sector público que están cubiertos por la ley marco, por el convenio colectivo, y trabajadores que brindan servicios a través de alguna empresa tercerizada o alguna cooperativa de trabajo que no tienen esos mismos derechos. Algunas situaciones son discutibles, pueden dar lugar a mucho debate, otras son muy evidentes, como la situación del salario mínimo vital y móvil, que aún hoy no es obligatorio para las provincias y los municipios, es decir, los trabajadores dependientes de las administraciones públicas provinciales, las administraciones públicas municipales,

desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Este sábado arrancamos en Santa Fe para Colón Estudiantes. Relata José Goncalves, comenta Damián Orlandi. Seguimos en Arroyito para Central Olimpo. Relata Víctor Valdés, comenta Juan José Meneses. A continuación en Mendoza juegan Godoy Cruz Vélez en Vélez Radio. Relata Carlos Martino, comenta Diego Guitián. Y cerramos el sábado con San Lorenzo Atlético Rafaela. Lo relata Pablo Fucci. Lo comenta Julio Axel en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM 990. Hola, mi nombre es Axel Govetnik y quisiera invitarlos a que juntos revivamos una de las costumbres porteñas más tradicionales, la del aperitivo, el vermú. Esa comida ligera que antes del almuerzo se concretaba en las casas de familia o en los bares, invitando siempre a la charla genuina, al diálogo intimista, hasta, por supuesto, que llegara el almuerzo. Por eso, todos los domingos estaré compartiendo el vermú con lo más variado de la colonia artística de nuestro país. Sale un vermú por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Si me decidí a estudiar periodismo allá por los primeros años de la década del 80, hubo varias razones. Siempre hacemos este entramado personal, les pedimos disculpas a nuestros oyentes, pero a veces las historias personales nos sirven para retratar lo que sentíamos en un tiempo distinto al que estamos viviendo en la Argentina. Si allá por los comienzos de los 80 me decidí a estudiar periodismo fue por dos razones. Una, absolutamente demencial, fueron un par de películas que contaban historias de corresponsales de guerra, que eran periodistas. Una se llamaba Bajo Fuego. Fantástica. Con Nick Nolte y Gene Hackman. Nicaragua. Exacto, en Nicaragua, situada en Nicaragua, en la Nicaragua esa que terminaba de quebrar el régimen de Somoza para advenir la historia del sandinismo y del movimiento sandinista. Y la otra fue... Acá se conoció, creo que era Los Gritos del Silencio. Se llama The Killing Fields, en realidad, Los Campos de la Muerte. Otra historia de periodistas, en este caso, en los Campos de la Muerte de Camboya, aquella Camboya del Khmer Rouge. Eso por un lado. Y por el otro, una radio que emergió en el horizonte aquel de los primeros años de la democracia, los primeros minutos, que digo años de la democracia. Y fue Radio Belgrano. Algunos la recuerdan, e incluso en aquel momento la mencionaban como Radio Belgrado, recién lo decíamos en el comienzo del programa, en relación a aquella Belgrado, capital de una nación todavía integrante de la URSS. Y siempre que hablamos sobre las radios que queremos y que recordamos, emerge la figura de Radio Belgrano, aquella que tuvo, bueno, ahora vamos a repasarlo y lo vamos a hacer con el autor, que además tiene mucho que ver con la historia de la radio, porque es un gran recopilador de historias y articulador de historias de la radio, autor de varios libros relacionados con la historia de los medios de comunicación en nuestro país, además un queridísimo maestro, hincha de Racing, Carlitos Ulanowski, autor de un libro que queremos presentar hoy aquí en nuestro programa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Gran gusto tenerte. Bueno, gracias por todo lo que dijiste. No, por favor. Nada de esto sale de otro lado que no sea del corazón y del recuerdo, por supuesto, y de la evocación. Radio Belgrano es un libro que se presentó ahora, el 26 de abril, en la Feria del Libro, y que escribiste junto con Susana Pelayes, Alberto Ronzón y Gustavo Lema. Contanos de qué va la historia del libro, Carlos. Mira, el libro es uno de esos libros cuyos temas uno los tenía frente a los ojos y la verdad que no terminaba de descubrirlo. Y bueno, y por suerte, un día Alberto Ronzón, y bueno, todos los cuatro que hicimos el libro trabajamos en Radio Nacional, somos compañeros de trabajo. Un día Alberto Ronzón dijo, ¿no tendríamos que hacer un libro sobre Radio Belgrano ahora que se cumplen 30 años de la democracia, también 30 años de Belgrano, de esa radio que fue tan particular? Y la verdad que nos miramos entre todos y dijimos, sí, la verdad que sí, que tenemos que hacerlo. Y bueno, eso es lo que hicimos. Fuimos a Colihue, le propusimos a Aurelio Narvaja que teníamos esta idea, este proyecto, y él lo aceptó de inmediato. Nos pusimos a trabajar, un año de trabajo, bueno, ahí está el libro. Contanos, porque, a ver, para los que por ahí nos están escuchando, seguramente tenemos una audiencia de veteranos que seguramente le pusieron una oreja a aquella radio Belgrano, pero uno se acuerda de programas emblemáticos, programas que por primera vez, por lo menos en mi recuerdo, generaron movilizaciones sociales, como por ejemplo fue aquel ciclo de Eduardo Aliberti Sin Anestesia, el programa del Negro Vázquez de aquella segunda mañana. Los Nuevos Aires, La Ciudadana de Ana María Muchnik. Recordanos por dónde pasaba la historia de aquella radio dirigida por un tipo que venía del mundo editorial, ¿no? Como era Divinsky. Exactamente. Creo, según lo que averiguamos, por idea de Alfonsín, se aprobó la posibilidad de que Daniel Divinsky, que era el editor, ya muy reconocido editor de Ediciones de la Flor, fuera el director de Radio Belgrano. Me parece que lo que ahí se conjugó fue una adecuada interpretación del nuevo tiempo que se venía, la posibilidad de un momento de censura, de prohibiciones, de omisiones, de imposibilidad de hablar de una enorme cantidad de cuestiones, a la posibilidad de hablar absolutamente de todo. Y eso es lo que hicieron los que estuvieron frente al micrófono en ese momento en Radio Belgrano, y la gente lo entendió, lo apreció, y bueno, y según, digo, por lo menos la idea que yo tengo, lo atesoró, porque esta es una radio que se recuerda mucho, esa etapa de Radio Belgrano se recuerda mucho, así como se recuerda que desde otros sectores la violentaban, la estigmatizaban, la atacaban, al punto de querer cambiarle el nombre. La llamaban Radio Sandino, Radio Cuba y fundamentalmente Radio Belgrado, uh-huh, tal como consta en la tapa del libro, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes qué? Pensaba también, vos lo dijiste a la pasada, pero cuando dijiste Alfonsín quiso, pensó, decidió que fuera un hombre del mundo editorial como Daniel Divinsky, pensaba que hoy hablar de lo que representa la mirada política sobre los medios es mirar distinto a cómo se veía en aquel momento. En aquel momento había un montón más de medios que pertenecían a la órbita estatal. Belgrano, sí. Bueno, no sé si no Splendid también, ¿no? Sino, sí. O sea, había muchos medios que eran del Estado. Sí, es así. ¿Por qué? Bueno, porque los sucesivos gobiernos habían tenido la posibilidad de privatizar esos medios y no lo habían hecho. Belgrano, concretamente, era estatal desde 1947. Se había convertido en estatal en 1947 cuando Jaime Yankelevich, que fue un pionero de la radio, un pionero de la televisión, entregó, digamos, al primer gobierno de Perón la titularidad de Radio Belgrano. Él quedó como gerente, como gestionador, era el gestionador, ¿no? Hasta su fallecimiento en 1952. Uh-huh. Pero digo, el fenómeno este de Radio Belgrano tiene que ver con la libertad, ¿no? De repente, sin la verdad, esto es lo que nosotros probamos en el libro, que no hubo proyecto previo, no es que hubo un conciliábulo de importantísimos comunicadores para decir, bueno, esta es la radio que tenemos que hacer ahora que recuperamos la democracia. No, fue una radio que se fue haciendo a los ponchazos y básicamente lo que mandaba era el tema de, bueno, acá podemos hablar, ahora podemos hablar de todo, y eso fue puesto en práctica, ¿no? Uh-huh. Incluso con el permanente temor del gobierno, ¿no? Había una frase que nosotros consignamos en el libro, tal vez falsa, pero que tenía que ver, que era que cada vez que se afeitaba a la mañana Alfonsín en la residencia de Olivos, se cortaba por las cosas que escuchaba en Radio Belgrano, y más que por lo que escuchaba, por cómo se decía, ¿no? Por la forma de decirlo. Uh-huh. Claro. Qué bueno que se diga esto, Carlos. Muy buenos días, Carlos Delfrade te saluda, Carlos. Hola, Delfrade, ¿cómo estás? La verdad que es un gustazo. Trabajo todos los de lunes a viernes con una persona que te admira mucho. Bueno, muchas gracias. Con el rosarino Galende. Un fenómeno, Galende. Nos hemos emocionado juntos hace poco al aire. Pero en esto, Carlos, vos sabés que lo que estaba pensando de esa diferencia que vos estabas marcando tan claro de lo que era un proyecto en donde Alfonsín le insufló tanta idea y al mismo tiempo era verdaderamente una cuestión independiente, porque lo que vos estás marcando que se cortaba cada vez que se afeitaba Alfonsín tenía que ver con que ustedes decían lo que tenían ganas de decir, más allá de quedar bien, o en realidad no buscaban quedar bien con nadie. Sí, la verdad que sí. Y el otro día en la presentación estuvo Emilio Gibaja, que fue el primer secretario de Comunicaciones. Secretario de Información Pública del gobierno de Alfonsín. Y bueno, y él admitió que todo fue una gran casualidad, que muchas veces él no coincidía, con la línea de la radio, pero que él sentía muy profundamente que esa radio tenía que ser así, ¿no? Y la defendió y muchísima gente que testimonia en el libro consigna eso, ¿no? La valentía de Gibaja para soportar las presiones de los militares, de la iglesia y del radicalismo también, uh-huh. ¿No? Pensaba, el radicalismo. Vos sabés que en realidad el radicalismo cambia cuando piantan dos tipos que eran fundamentales en ese gobierno de Alfonsín. Gibaja y Greenspun. Uh-huh. Se van juntos. Ajá. Entonces después viene Surruil y empieza no solamente la economía de guerra, sino que empieza una comunicación totalmente distinta. Claro. Porque tiene que ver con esa tolerancia extraordinaria de Gibaja, con el radicalismo de los principios, de esos famosos principios que hoy vaya a saber dónde están, pero en aquel momento existía. Y tuvo cuatro etapas esa radio Belgrano-Belgrado, que es, en principio, Divinsky, que estuvo un año y medio, después se fue, vino Chiquita Costella, ¿no? Julia Chiquita Costella, que de alguna manera continuó con todo lo que había hecho Divinsky, y después ya había demasiados problemas económicos, demasiados problemas de subsistencia en lo cotidiano, y entonces hubo una participación del hogar obrero, toda esa parte, del cooperativismo, como se lo denomina en el libro. Y la última etapa fue la de Menem, ya con Menem en el poder, en donde designa al tremendo Horacio Frega. Frega, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Un personaje nefasto para la comunicación, para la historia. Y Horacio Frega realmente desmantela absolutamente la programación, lo que quedaba, de la programación inicial de la radio. Y bueno, y empieza a perseguir toda cosa que oliera zurda, ¿no? Uh-huh. Sí, claramente. Y ya se perfilaban los años 90, la década del 90. Ahora, si yo te propongo una mirada, si se quiere, retrospectiva, pero también con un ping-pong con el presente. ¿Vos dirías que fue un producto de su tiempo y de aquella libertad que emergía con la sociedad argentina luego de los 7 años de dictadura? ¿Vos crees que si hoy Alfonsín o si hoy el radicalismo tuviera la oportunidad, haría lo mismo en términos de apertura? Yo estoy pensando en la experiencia de la Alianza, y en lo que significó para aquel radicalismo mezclado con el Frepaso, la posibilidad de administrar los medios públicos. Porque hay un debate sobre qué hacer con los medios públicos, sobre todo en términos de contenido, ya no hablemos solo de financiamiento, ¿no? Uh-huh. Que es una parte importante. Y sobre la base de esto te quería consultar. Vos sos un tipo que, además de trabajar en medios públicos y privados, has estudiado mucho y has escrito mucho al respecto. ¿Cómo ves esta discusión sobre qué deben tener de contenido los medios públicos? Yo la verdad te digo, y creo que no es que lo digo por trabajar en un medio público, pero me parece que no es un mal momento este de los medios públicos. Me parece que Canal 7 está bien, que Encuentro, Paca Paca, y la propia programación de Radio Nacional es una programación súper creativa y plural, diría yo, indican que no es un mal momento de los medios públicos, pero bueno, siempre está la posibilidad de mejorar. No sé si con esto te lo respondo. Sí, en parte tampoco te pedía una opinión política, era más que nada una mirada sobre incluso la forma de entender los contenidos, ¿no? Esto de... Yo también trabajé en Radio Nacional hace poco y durante el kirchnerismo trabajé en 3 etapas distintas de apuchitos, y a mí nunca me dijeron tenés que decir esto o no podés decir aquello. Y ciertamente esto que vos decís lo percibo. Tal vez sí exista por ahí una manera de entender la administración y el manejo de los medios públicos por parte de... Pero por ahí también cambia con relación a las provincias. Parece que por ahí cuando son radios públicas de las provincias, no sé, el caso de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, me parece que es muy distinto el ejemplo a Radio Nacional, y el concepto de los contenidos y de los trabajadores me parece que también. Pero digo, para ir al origen de la pregunta, vos te planteabas qué pasaría hoy si estuviera Alfonsín. Por ejemplo, yo lo que creo es que del 84 para acá lo que cambió es la configuración de los medios, ¿no? Por ejemplo, te digo, no había tantas señales de cable. Hoy la radio, por ejemplo, en las radios, en su gran mayoría, en los estudios, hay 2 o 3 monitores de televisión conectados a señales de noticias que te van marcando la agenda, que te van construyendo la agenda inevitablemente, ¿no? ¿Sabes qué? No había jefes de prensa que además te marcaban o te orientaban en lo que tenías que decir, y fundamentalmente no existían las redes sociales. Claro. Digo, me parece que hoy todo eso genera una configuración muy distinta, muy diferente. Uh-huh. Había que pelarse más la creatividad para alcanzar, digamos, a concretar una información. Hoy vas a internet y mal que mal lo tenés. Sí, ahí, totalmente. ¿Viste? Y lo tenés al minuto, ¿viste? Uh-huh. Creo que en algunos aspectos se nos ha facilitado muchísimo la vida. En otros, lamentablemente, todo el periodismo es víctima de una precarización inquietante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también es un aspecto del cambio al que me quiero referir. Y con respecto a la... Porque de los 80 esta parte también es muy importante lo que tiene que ver con la comunicación popular y comunitaria. A lo largo de estos años de investigación, ¿qué encuentra ahí que puede enriquecer justamente al formato radiofónico? ¿En qué sentido? Y en el sentido de los aportes, en esto de construir... recién planteabas, ¿no?, esto de, bueno, los televisores con una agenda que te la marcan y los medios comunitarios tratan siempre de ir por otro lado. ¿Cómo ves esa disputa, en tensión o en construcción? La verdad que disiento. Yo he sido un gran entusiasta de los medios comunitarios, y me parece que por cuestiones básicamente económicas los medios comunitarios empezaron a parecerse a los medios grandes, solo que en términos barriales, en términos de menos dimensión, de menor dimensión, pero tuvieron que hacer exactamente lo mismo que los medios grandes, ¿no? Uh-huh. Digo, y lamentablemente empezaron a perder esa condición de medios de vanguardia, de escuela, porque en las radios chicas digamos, yo imaginaba que lo que iba a pasar es que se iban a generar grandes personajes o grandes personalidades de las radios, por ejemplo, y que después, si cada uno quería, iban a tallar en la radio de las grandes ligas, uh-huh. se podría decir, ¿no? Iban a ir a jugar más a primera división. Pero me parece que lamentablemente, por cuestiones económicas, las radios comunitarias, barriales, como se la quiera llamar, no terminaron de cumplir esa misión, esa tarea de renovación, de convertirse en vanguardia, ¿no? A mí me parece que además, Carlos, esa señal de los años 80 fue tan notoria para todos nosotros que incluso hizo escuela más allá de Buenos Aires, porque, por ejemplo, en LT3, en la FM de LT3 de Rosario, sí. el director dijo, tenemos que hacer Radio Belgrano aquí en Rosario. Y la idea era la apertura, y justamente comenzaron a sufrir bombas, atentados, sí. y después cuando vino, que creo que ahí también hay un momento de quiebre, cuando viene el levantamiento cara pintada de Aldo Rico sí. en la Semana Santa, ahí desde la radio se convocaba al Monumento a la Bandera para defender la democracia, desde LT3 en ese caso y desde Radio Nacional Rosario. Sí. Esa cuestión del vínculo con la conciencia política fue de Belgrano también, sin duda. Exactamente, esto está consignado en el libro, ocurrió exactamente esto que vos describís, pero aquí en Buenos Aires, ¿no? En un momento dado, cuenta Horacio Salas, estaban transmitiendo, digamos, estaban haciendo como una transmisión de emergencia y dijeron, bueno, lo mejor que puede hacer la gente ahora es apagar la radio e irse a Plaza de Mayo. Claro. Y bueno, creo que la consigna tuvo uh-huh. efecto. A ver, repasemos. Eduardo Aliberti, Jorge Lanata, Enrique Vázquez, Ana María Mujnik, Jorge Dorio y Caparrós, que hacían un programón en la trasnoche, sí. Sueños de una noche de Belgrano, y me acuerdo perfecto de ese programa porque era uno de los tantos oyentes que tenía. Estaba el Negro Pasquini Durán, hacía un programón. Sí, a la vuelta. Me acuerdo también. Todos estos personajes y un montonazo más, y el contexto histórico en el que surge, y seguramente toda esa comidilla política que estuvo detrás de su creación, está en Radio Belgrano, este librazo que te aseguro que me voy a devorar con mucho interés, y que escribiste vos, Carlitos Uranowski, junto a Susana Pelayes, Alberto Ronzoni y Gustavo Lema, editado por Coligüe, ¿no? ¿Me dijiste? Exactamente. Bueno, ¿lo recibieron el libro? Todavía no, pero bueno, ya vamos a estar recibiendo. Igualmente, pero, yo soy de los que me gusta comprarlo y ya lo hice en la feria el otro día. Así que, bueno. Pero nos va a gustar tenerlo también aquí para también compartirlo con integrantes del equipo de la producción. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Carlos. Te pido, por favor, sí. si el productor me puede llamar, así yo anoto los nombres de todos y la dirección a donde hay que mandarlo. ¿Cómo no? ¿Quedamos por línea privada ahora? Bueno. Y te toma los datos directamente de nuestro productor. Me parece bárbaro. Un abrazo grande y que mejore un poco la academia para el año que viene. Estaría... Estoy con muchas dudas. Como se decía antes, estoy muy decepcionado. Pero bueno, sufro igual y Racing tiene la condición de alegrar, aunque gane 0-0, pero digo, tiene la condición o de alegrarme un poco el fin de semana o de cagármelo del todo. Un abrazo grande y te quedas por línea privada un segundito. Gracias. Carlos Uranowski. Qué maravilla esta charla que tuvimos con Uranowski, entre otras cosas porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Hoy se le ocurrió a Naciones Unidas poner 3 de mayo, allá por 1993, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Pero por alguna razón en particular, eso arbitrariamente. Hicieron la perinola y dijeron, allá vamos. A 3 de mayo. En su momento, Naciones Unidas, especialmente a través de lo que fue la UNESCO, te acordás que en 1980 desarrolló aquello que fue el informe McBride. Exacto. Un solo mundo, voces múltiples, que era el libro de cabecera de los directores de Radio Belgrano, de Radio Nacional, en aquel momento maravilloso de la comunicación que fue durante la apertura democrática. Todas las voces que vos dijiste, Mauro, que estaban allí en Radio Belgrano, también estaban en un circuito que tenías. Por un lado, la revista Humor, Enrique claro. Vázquez, sí, claro. tal vez el más emblemático de los redactores políticos, por decirlo desde ese lugar. La revista El Porteño, que también había hecho su lugar allí, y comenzaba a surgir la revista El Periodista de Buenos Aires, que después iba a dar todo esto, la síntesis, a partir de finales de la década del 80, a principios de los años 90, lo que iba a ser Página 12. Era un hecho muy, pero muy fuerte. Semana Santa marcó al gobierno de Alfonsín. Se fue Grinspu, vino Surril, se fue Gibaja, y ahí comienza a aparecer otra lectura de parte de la política que hacen de los medios de comunicación estatales. 4010-7157, 4010-7158. Si escuchaste la nota con Carlitos Zoranowski, que después la vas a poder escuchar nuevamente porque vamos a subir todo el programa, todo el contenido del programa, como habitualmente lo hacemos a la web, nos gustaría que nos dieras tu impresión sobre aquella Radio Belgrano. ¿Cuál era tu programa favorito de aquella Radio Belgrano que acabamos de evocar de la mano del autor, de uno de los que reconstruyó aquella historia de principios de la década del 80? Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Hermosísima canción. Venimos con música hoy. Del conjunto musical intitulado Divididos, Espagueti del Rock. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Upa, se despertaron los oyentes. Así dije, es. Feriado largo, dije, la gente está durmiendo y aparecieron. Pero ahí están. El querido Alfredo Milicenda de Rosario nos dice. ¿A dónde llamó ese? Ese llamó al teléfono celular nuestro. Es 0341-155-196-286. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué dice? Y Alfredo dice, 3 programas de Radio Belgrano. Además dijo, Radio Belgrano, lo mejor que escuché en mi vida. Bien. Dijo Alfredo. ¿Vos lo conocés, Alfredo? ¿Edad sí, de sí. Alfredo? Y un poquito más de 60. 60, ahí, 60. Ahí, un, y sí. Un trabajador extraordinario, Alfredo. Alfredo dice, sin anestesia, del querido Eduardo Liberti. Dice también como programa Sueño de una noche de Belgrano. Y el resumen informativo de los días sábados que hacía Julia Boulan. Qué lindo. Julia era una voz emblemática de los 80 y de aquella radio de Belgrano. Ahí me vinieron un montón de recuerdos. Bueno, Jorge Lanata comenzó a trabajar en radio allí, en la estructura de producción del programa de Eduardo Liberti. Era productor, movilero, un joven, jovencísimo, Jorge Lanata. Mientras se ocupaba en El Porteño de hacer un suplemento que era Posta a Posta. Bueno, era una época, para mí era una época brillante del periodismo. Para nosotros era iniciática. Hermosísima, además. Claro, claro. Por ahí la veíamos con Carlos con la perspectiva de los que nos iniciábamos recién en este oficio y nos parecía. Pero cuando vos la mirás en retrospectiva, te das cuenta que se producían muy buenos productos periodísticos. O sea, esto que tenés ahí, él trajo hoy un ejemplar del Periodista del año 86. 1986, claro. El Periodista era una revista del carajo, era una revista que te daban ganas de leerla, que tenía contenido, que tenía nada, no sé, lo que hoy los medios gráficos desgraciadamente es muy difícil de encontrar que tengan, ¿no? Sí, sí, sí, porque además tenía la particularidad de tener grandes firmas de verdaderos trabajadores de prensa que trabajaban la información y que te producían información como pocas veces se veía. Íbamos a leer esas cosas. Exactamente. Hoy paseás por encima. Yo te propongo como ejercicio intelectual agarrar los diarios del domingo, que supuestamente son los más sustanciosos. Los más, ¿no?, de mayor producción. Claro, que se trabajan, porque hay equipos especiales, te explico si no lo sabes, en las redacciones hay equipos especiales que trabajan para el diario del domingo. Agarra un diario del domingo y cronometra cuál es la nota en la que más tiempo te detenés. ¿Cuántas son las notas en las que más tiempo te detenés? Yo hace, no sé, 15 años, yo leer los diarios el domingo era un ritual que me insumía entre 3 y 4 horas. Sí. Hoy ojeo los mismos diarios en 20 minutos. Sí, un diario que la verdad que está, yo lo dejo para el lunes y que tengo para entretenerme es Miradas al Sur. Sí. Está, o sea, cambió su formato, es más un dossier sobre temas específicos que la verdad está muy interesante, mira. Muy interesante. Bueno, llamaron también a los teléfonos de línea. Llamaron al 011-4017-157, 011-4017-158. Arrancamos con Cristina de Barracas, que cuenta que cuando asume el patilludo, el expresidente de la Nación, el programa de Enrique Vázquez fue levantado de Belgrano porque le hizo una pregunta incómoda a Luder. Sí, mirá, tenés razón. Igualmente, en forma paralela a que pasaba eso, también la revista Humor comenzaba a decaer. Y eso también tenía que ver con que Humor se identificó claramente con el gobierno alfonsinista y ya dejó de ser la revista del espíritu crítico que había sido durante la última etapa, claro, de la dictadura. La resistencia a la dictadura. Acuérdense que durante la dictadura, Revista Humor llegó a vender 300.000 ejemplares, no tenía publicidad y dependía directamente de la compra de los lectores. Fue un fenómeno comunicacional extraordinario. Impresionante. En donde estaba claramente como principal redactor político Enrique Vázquez. Uh-huh. Francisco de Paternal dice que es una vergüenza que el INDEC asegure que se puede vivir con 1.300 pesos al mes. Bueno, un tema en realidad que vamos a tocar un poquito más adelante en el programa. Exactamente. Bueno, nuestro amigo Tenerle Fe al Gordo, arroba Tenerle Fe al Gordo a través de la siempre presente, sí, Papá Noel OK, nos dice, bueno, varias cosas. ¡Qué crack! Hola. Sin Anestesia era un gran programa, pero no nos olvidemos de la FM Radio Van Gogh con Lalo, Mir y Bobby Flores y Douglas Vinci. Exactamente, hoy hablábamos de esto. Seguramente en algún momento le dedicaremos un espacio a esta historia de la radio, porque la verdad que la historia de la radio nos constituye a nosotros como oyentes primero. Sí, sí. La gran mayoría de nosotros, por no decir todos, somos oyentes de radio, y creo que los que tenemos más de 40 y tantos, la radio es la M, o sea, qué sé yo, la FM está bárbaro, forma parte seguramente de toda una generación que a partir de los 90 empezó a incorporarla, pero para nosotros escuchar radio era escuchar AM. La FM era para escuchar música, no era para escuchar programas. Y ciertamente la radio Van Gogh, que estaba en FM, en aquella FM iniciática de los 80, fines de los 80, principios de los 90, se constituyó en un hito fundacional. Sara de San Martín, también, bueno, con respecto a lo que en realidad el tema que tratábamos en el ping-pong, dice que don Carlos, para quienes enganchan el ping-pong de hoy, estuvimos repasando o metiéndonos en el tema de la precarización laboral, al haber sido el jueves el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, y Sara dice de San Martín que don Carlos negrió a sus empleados por años y en vez de perseguirlo, lo premian con deducciones de impuestos. Es más, sobre Radio Belgrano, arroba Silvio Said me dice algo, y vos sabés que yo estuve a punto de cometer el mismo error que comete Silvio, y lo voy a corregir con todo respeto. Dice, a mí el programa que más me gustaba era el de Ginsburg y Abrevalla. Te debo el nombre, lo escuchaba mi vieja. Ginsburg y Abrevalla, Jorge Ginsburg, el enano maldito ese que tanto terminamos adorando, y Carlitos Abrevalla, su amigo personal y con quienes compartieron varias aventuras comunicacionales, hacían un programa en la segunda mañana, pero no era Belgrano, era Radio Excelsior, hoy devenida en la Red, aquella Radio Excelsior que también formaba parte del aparato comunicacional del alfonsinismo. ¿Cómo carajo se llamaba ese programa? No era igual que el no, no era la Noticia Rebelde. No, se llamaba, ay, que aparte me acuerdo hasta la cortina de apertura, que era un tipo que como que cantaba tarareando una cosa, claro, que no se entendía. Bueno, ya me voy a acordar el nombre, pero eso era en Radio Excelsior, también una radio del Estado en aquellos primeros años del alfonsinismo, pero vale igual el recuerdo, por supuesto. Andrea de Villa Martelli dice, feliz día de los trabajadores para los que trabajan, de acompañarme todo el día con Radio Espléndido. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Andrea Santos Muñoz, arroba Telerín Online en Twitter, sueños de una noche de Belgrano, es la que recuerda con mucho cariño como programa emblemático de aquella histórica Radio Belgrano de los 80, conducido ni más ni menos que por una dupla. Ay, hicieron cosas fabulosas en esos años, Martín Caparrós y Jorge Dorio. Claro, después van a la televisión y hacen el Monitor Argentino. El Monitor Argentino. Era un programón, sí, realmente. Sí, señora, con el Gordo Hormida, un programón. Sí, sí, y después, programón. Dentro de esa estructura generaron un espacio de creatividad muy interesante. En ayunas, sí, señora. En ayunas se llamaba el programa de Ginsburg y Abrevalla, gracias a los oyentes que rápidamente nos dieron la información. Aquel programa que iba, creo que de 9 a 12, en la Radio Excelsior de los años 80. Y ahí debe haber estado también Becerra. Estaban seguramente pululando varios, pero tenía una. Yo lo escuchaba, era fanático de ese programa. Ulanovsky también estaba ahí. Estaba Carlitos Ulanovsky. Sí. Tenía esa impronta del programa en donde había periodismo, pero te divertían. Vos imaginate a Ginsburg y Abrevalla tirando paredes. Claro. A la mañana eran fabulosos. Otro de los mensajes que tenemos es de Virginia de Capital, que dice que, bueno, ya que tocaron el tema de los medios públicos, en Radio Nacional jamás se pasa un mensaje crítico. Además, tanto en Radio Nacional como en la televisión pública hay problemas laborales. Ulanovsky, como gran analista de medios, se desentiende de esos problemas y de los trabajadores que los sufren. Déjame decir algo. En Radio Nacional sí hay problemas. Los trabajadores están con bastante quilombo hace rato. Las orquestas esta semana estuvieron marchando. Sí, hay bastante quilombo ahí, porque me parece que hay como un criterio bastante diferenciador de cómo se aborda también la relación laboral con los trabajadores del canal, que integran todos la red de medios públicos, el, ¿cómo se llama ahora? La RTA, la tenés adentro, Radio Televisión Argentina. Pero que claramente, ahora, en Canal 7, el nivel de conformidad con los planteos laborales es bastante amplio. Son de los trabajadores. Siempre decimos, los que trabajamos en televisión en otros lugares que no es Canal 7, Canal 7 debería ser la referencia de cómo debe ser la, claro, relación entre el respeto por el convenio colectivo y los laburantes, ¿no? Y el patrón. Porque ahí debe ser en uno de los pocos lugares donde se cumple el convenio colectivo que tienen los trabajadores de la televisión, y particularmente los periodistas. Y cuando digo esto no lo digo peyorativamente, lo digo defendiendo eso. Muchas veces se critica porque el Estado paga lo que paga a los trabajadores de Canal 7. Y yo digo, no. Los empresarios periodísticos tendrían que ponerse a tono con lo que hace, claro, Canal 7 con el cumplimiento de los convenios. No así en Radio Nacional, que es otra cosa. En relación al llamado del oyente, es interesantísimo profundizar en esta cuestión de lo que significaba aquello que Ulanovsky recién nos contaba acerca de que cuando Alfonsín se afeitaba se podía llegar a cortar con lo que escuchaba en Radio Belgrano. Yo no me la imagino intranquila a Cristina Fernández de Kirchner escuchando hoy los medios públicos. En absoluto. Yo sí creo que había un grado de libertad incluso mayor, pero tenía que ver con el tiempo de la democracia también, con un contexto público que hacía diferente la cuestión. Pero igualmente, aquella época de 1983, de la recuperación democrática, hasta Semana Santa, que es el tiempo de Gibaja, es un tiempo que comunicacionalmente nosotros disfrutamos, Mauro, porque había espacios realmente muy abiertos, muy críticos desde lo público. Hoy no es así. Roberto de Ramos Mejía dice que él recuerda mucho Mañana, Tarde y Noche, que lo hacía Pasquini Durán. Sí, el negro Pasquini. Pero recuerden a Eve Clementi, una historiadora que estaba en ese programa. Esa Radio Belgrano es de las mejores radios que escuché. Aprendí mucho gracias a eso. Felicitaciones por el programa. Coincido, coincido. Me mata el limón, dice en Twitter, @lucas_garros. Yo trabajo en una administración, dice, pero semi en blanco. Me pagan el monotributo. Tremendas lacras. Estás precarizado. Dice, sos precarizado, querido. Al collón, al collón. El amigo Tenerle Fial Gordo dice, temprano, decía, yo era el che pibe y me ocupaba de la mujer del comandante. Se ve que hizo la colimba. La colimba, claro. Me ocupaba de la mujer del comandante es una frase muy amplia. Me gustaría que la aclararas. Porque, fíjate cómo retruca él. Una MILF. MILF es una palabra, es una sigla en realidad, que utilizan mucho los americanos, norteamericanos, y que nosotros incorporamos aquí, como tantos otros términos, que hace referencia a las mujeres maduras, muy bonitas y muy sensuales. Mira. Dice, era una MILF que estaba buenísima y era loquísima. Me transó ella, dice. Mi primera teta, un grande, era un grande, le dio a la mujer del comandante haciendo la colima. Un fenómeno. Un poeta. Un poeta amigo. Absoluto. Tengo dos, una buena y una mala. Ay, para vos. Martino sos vos. Martino de Montserrat dice, recuerdo la Radio Belgrano maravillosa, pero hablaba de izquierda y procedía de izquierda. Mauro Federico, en cambio, habla de izquierda y procede de derecha. ¡Feliz! Es cierto. Pero, sin embargo, Rolando de Temperley te hace un anacro... ¿Cómo era? Acróstico. Acróstico. Acróstico. Memoria del pasado instalada en el presente. Auténtico sembrador en la árida verdad. Útil elemento para lograr la fertilidad. Riesgo necesario en el brote de la realidad. Orden natural que busca su personalidad. Rolando, la generosidad. Una maravilla, Rolando. Mándame lo que lo tuviste. Ya está, vamos a escuchar. Merece el libro de Ulanowski, Rolando. Sí, bueno, vamos a cerrar porque esto ya me da mucha vergüenza. Tengo un montón de mensajes más, pero los repasamos en un rato. Los teléfonos. 011-4010-7157. 011-4010-7158. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. El 30 de mayo de 2013 violaron y asesinaron a Laura Iglesias, una trabajadora del Patronato de Liberados y militante de la Asociación de Trabajadores del Estado. Hoy solo hay un imputado que está detenido, pero la investigación no se profundiza. Escuchamos a Manuel Iglesias, hermano de Laura, en declaraciones a Radio Sur. En la autopsia salió que Laura intentó defenderse. Imagínate que fue brutalmente golpeada, violada. ¿Quién ante una situación así no intentaría defenderse? Es la cosa más lógica. Uh-huh. Sin embargo, el que está detenido no presenta un solo rasguño. Otra, Laura tenía un golpe muy duro, muy fuerte en la frente. Según dicen, no podría haberse dado con un puño porque los huesos de la mano no resistirían a un golpe tan fuerte, que tendría que haber sido con un elemento contundente. Bueno, no se rastreó, no se buscó. No se peritó ya enseguida la computadora de Laura, su cuaderno de campo, su escritorio, nada de eso. Nosotros tuvimos que insistirle a la policía científica, pero insistirle en serio, porque no, para que revisara la mochila que ella tenía hasta horas antes de... La Municipalidad de La Plata y las organizaciones de trabajadoras sexuales firmaron un convenio que incluye mudar la llamada Zona Roja a un nuevo espacio que contará con luminarias, baños químicos, gazebos para la lluvia, cestos para los residuos patogénicos y expendedores de preservativos. Escuchamos a Claudia Vázquez Aro, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación y titular de la Asociación Civil de Transexuales y Travestis de La Plata. Bueno, vemos que más allá de nuestras posturas personales sobre la prostitución, sobre si tiene que ser entendida como un trabajo o no, hemos priorizado la no violación a los derechos humanos de las compañeras. Hemos acompañado como organización de base y territorial este modo de negociación en términos paralelos de reubicación, pero a la vez también de formación e inclusión laboral, porque nosotros como asociación civil ya venimos trabajando desde que salieron los subsidios del Ministerio de el Trabajo de la Nación, del Plan Fines, de todos las ayudas que hay de parte del Estado para las compañeras, pero sabemos muy bien que eso no alcanza, que sabemos que es una realidad que seguro nos va a llevar muchos años a nosotras empezar a trabajar para que las compañeras no solamente reflexionen que el lugar de la prostitución ha sido un lugar más de imposición y de un destino para ellas, pero mientras tanto en lo urgente, en lo inmediato, queremos que no las violenten, queremos que no sigan vulnerando sus derechos. El viernes pasado se realizó el primer remate de soja del año en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. Diversas organizaciones convocaron a repudiar este símbolo del modelo agroexportador de explotación, contaminación y saqueo. Escuchamos a Eduardo Rossi, de Quística, en declaraciones a La Olla TV. Hace bastante años que venimos trabajando sobre el tema del problema de los agronegocios. Estamos participando desde hace años de la campaña Paren de Fumigar, ¿no? Entonces, hace una especie de brindis, porque es un arte que hacen de un remate para simbolizar la primera exportación de lote de soja de la Argentina. Y bueno, nos pareció como, porque parece ser ese que no tocan otra cosa y solamente están un ratito para llamar los medios y hacer toda una movida en pro soja y pro este tema agronegocio y demás, nos parece una línea de actividad hacer una manifestación, una concentración para que la gente se entere de lo que está pasando en Rosario y bueno, sí cuestionar este modelo, ¿no? Este sistema que es muy perverso, que está basado en semillas higiénicas e insumos, igual lo que hace insustentable es ese modelo, ¿no? En San Juan, departamento de Rivadavia, la Gendarmería y la Policía Provincial desalojaron un predio que estaba tomado por 150 familias en emergencia habitacional desde el 31 de marzo pasado. Escuchamos a Rosa, una de las vecinas desalojadas, en declaraciones a FM La Lechuza de San Juan. Cuando vinieron, el operativo cayó a las 6:30 de la mañana, donde habían muchas mujeres con su hijo en el predio. ¿Por qué? Porque tenemos familias de que no tienen dónde vivir, no tienen un tío, un abuelo, algún familiar que los aloje. Había mujeres con el niño y ellos cuando llegaron directamente vinieron acá de mala forma, no vinieron a leer o a darlo el tiempo para desarmar las cosas. Hasta incluso se dijo que nos habían avisado, mentira, acá nadie recibió nada, ningún aviso, ningún... porque era obvio que no se iban a exponer las chicas con los bebés, porque realmente el desalojo se hace con tiempo, vienen en la mañana, en el mediodía, no, nunca un desalojo a las 3:30 de la mañana, ¿por qué a esa hora? ¿Por qué de la forma en que había mujeres con niños durmiendo, donde les rompieron el pelo? Los gendarmes les rompieron el alma. Una de las chicas salió con su bebé y fue empujada por uno de los gendarmes, donde su niña quedó entre medio de los alambres. Soy vulnerable a tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente.

Yo tenía mis diferencias políticas muy profundas con Giussani, por supuesto. Y bueno, había escrito ni más ni menos que Montonero, La soberbia armada. No, exactamente. Un libro. Además por una serie de inexactitudes y demás. Pero bueno, más allá de eso, sí, fue la expresión de la primavera democrática con el alfonsinismo. Bueno, duró más o menos lo que duró el sueño de una generación que apostó a esa construcción socialdemócrata que pensó conformar un tercer movimiento histórico y que luego tomó nota que en la Argentina, con la historia que tiene, pretender liderar un proceso de liberación o de transformación sin contemplar a la clase trabajadora organizada es una utopía, verdaderamente. Sí, sí, sí. Igual contábamos una anécdota recién, la contaba la NOS, que decía que cuando Alfonsín escuchaba a veces algunos programas de Radio Belgrano, se estaba afeitando el olivo y generalmente se cortaba, porque algo lo exasperaba. Eso no debe pasarle a Cristina mientras se depila escuchando los medios públicos, me imagino. No le pasa en absoluto, al contrario. Le debe molestar por allí tanto seguidismo y tanto cicristinismo. Generalmente vos sabés que hay gente que es más papista que el Papa. Sí, es cierto. Bueno, igual queríamos una reflexión porque además de ser dirigente de la CTA y un gran compañero, sos un tipo al que respetamos mucho en tu rol como periodista y como trabajador de la comunicación, pero queríamos y te convocábamos para hablar de lo que va a pasar este próximo 8 de mayo. Carlitos lo anunciaba hace un rato en el comienzo del programa, este repudio al proyecto de ley que está proponiendo limitar el derecho a manifestarnos, ¿no? Mientras tanto, acompañemos el proyecto de ley de organizaciones de trabajadores y trabajadores sindicalizados que ya fue presentado, discutido en audiencias públicas y en varias reuniones dentro del Congreso. Sí, sí, así es. En realidad esto hay que ponerlo... Déjame decirte antes dos palabras sobre el tema de la radio. No solamente que te agradezco me consulte, sino que entiendo que el libro de Carlito Ulanowski, Días de Radio, es uno de los aportes más importantes que hay de la cultura de la información audiovisual en la Argentina, plasmada en un libro que yo recomiendo su lectura a todo aquel que quiera o intente ejercer este oficio. Que ¿no? En la primera edición, yo me acuerdo, no sé si en las sucesivas lo tuvo, venía con un CD. Exactamente. Con las voces de la historia de la radio, totalmente. Es buenísimo. Bueno, ese es el que tengo yo, sí. Sí, sí, claramente. Totalmente. Bueno, y yendo a lo del 8, ¿está Carlito con vos ahí? Sí, señor, acá estoy. Ahí está haciendo aclaraciones respecto a una nota que ha sacado en Perfit. Vos sabés que aunque yo esté en Río Cuarto, si uno tiene internet y sabe leer entre líneas, sabe el lugar donde anda cada compañero, cada amigo, bueno, y Carlito es uno de ellos. El 8, nosotros hay que tomarlo en un contexto. El contexto es el siguiente. Nosotros venimos de un paro nacional muy importante, muy masivo, del 10 de abril, en unidad de acción con la CGT de Moyano, de Barrio Nuevo, que tuvo un impacto en el poder, me parece que no se puede disimular. A partir de ahí lo que quedamos era en profundizar las reuniones, las conversaciones entre los tres sectores, las tres patas que habían convocado a este paro nacional para avanzar en un plan de acción en tanto y en cuanto el gobierno no diera respuestas concretas al pliego de reivindicaciones que conforman un poco la cuestión de los reclamos ya desde hace años de los trabajadores al gobierno y a los sectores de poder. No ocurrió eso, por el contrario, la CGT lo que hizo es una reunión entre ellos mismos, agregando a sindicatos de la CGT oficialista, como la UTA o el caso de la Fraternidad, y nos enteramos por los diarios que había programado una marcha para el 14 de mayo bajo la consigna o bajo el lema del tema de la inseguridad. Nosotros no solo no nos sentimos parte de esa convocatoria, sino que no participamos en la decisión del hecho. Por lo tanto, y sabiendo que la unidad de acción no es una unidad orgánica, político-ideológica, sino de acción, es decir, estamos unidos en tanto y en cuanto estamos en la protesta, en la calle, reclamando, movilizados, en el paro, o en una propuesta en común que tenga que ver con el mejoramiento y el progreso de los trabajadores, pero no en una marcha donde vamos a ser convidados de piedra o casi furgón de cola. En ese marco, nosotros estamos proponiendo una marcha para el día 8, respetando los tiempos y las decisiones que ha tomado la CGT. La CTA no es la CGT, hace más de 20 años nos fuimos de ese conglomerado de organizaciones sindicales para formar la central, que tiene otro componente que intenta representar al sujeto real de esta parte del siglo XXI, trabajadores informales, desocupados, autogestionarios, pueblos originarios y demás, con tres ejes básicos. El primero es el rechazo al proyecto oficial de reglamentar la protesta, el derecho a manifestarse, o como quiera llamársele, que va en línea con el tema de la ley antiterrorista y el proyecto X, que son demandas de los sectores de poder para que el gobierno tenga herramientas a mano para poder sofocar la protesta social. Uh-huh. Eso en un primer lugar. En segundo lugar, acompañar el proyecto de nueva ley sindical que pega en el plexo del unicato, en tanto y en cuanto, basándose en la norma constitucional, no pone como requisito poseer personería gremial para tener el derecho a organizar a un colectivo de trabajadores. La Argentina es el único país en el mundo donde te exigen la personería gremial para poder oficiar de vocero de los trabajadores frente a los patrones y para poder organizarlos, para poder recolectar la cuota sindical y participar del conflicto, la paritaria, etcétera. Eso le da un poder arbitrario al ministro de Trabajo de turno, que con el dedo dice qué organización es legal y qué organización es ilegal. La CTA padece de esa arbitrariedad, y vaya si padece, teniendo más de 20 años de existencia, todavía no obtuvo la personería gremial. El tercer eje es insistir con las reivindicaciones que planteamos el 10 de abril y que no han sido respondidas, salvo los trascendidos que ha dado el jefe de gabinete Capitanich de que se elevaría en un 28-29% el mínimo no imponible. En realidad nosotros estamos reclamando la derogación del impuesto a la ganancia, porque el salario no es ganancia, que además así se diera, solo impacta en un universo reducido, minoritario, del conjunto de la clase trabajadora que, como todo el mundo sabe, en su inmensa mayoría es precaria, informal o en negro, ¿no? Clarísimo. De hecho, por este lado venía el programa de hoy, el arranque de nuestro programa estuvo destinado justamente a narrar de alguna manera, a través de testimonios y de cifras, de qué forma se registra esta precarización laboral, y también entramarlo con la historia de cómo se ocultan los datos de la pobreza para no mostrar una realidad que se sufre y se vive y latiendo mucho más profundamente en el corazón de nuestras barriadas. Bueno, recordemos entonces la convocatoria. Va a ser el 8. La convocatoria es el 8 de mayo. Partimos a las 16 horas desde la sede del gobierno de la ciudad, allí cerca de Plaza de Mayo, porque es un mensaje también para el gobierno de Macri, que por supuesto tributa y acuerda con estas posiciones del kirchnerismo respecto a reglamentar, regular o limitar el derecho a manifestarse. Y vamos hasta el Congreso de la Nación, donde haremos un acto planteando estos temas y donde además nuestro compañero Víctor de Genaro va a dar los fundamentos del nuevo proyecto de ley sindical que va a ser presentado en el Congreso de la Nación. Piponazo, te mandamos un gran abrazo desde el programa y por supuesto te tenemos a tiro cada vez que te necesitamos, te agradecemos mucho. No, al contrario, el agradecido soy yo, saludos a la mesa, un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Juan Carlos Pipón Giuliani, repasando algunos de los contenidos y de los aspectos que tendrá esta manifestación el próximo 8 de mayo. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Sí, cuéntelo, sí, que nos podemos contar, sí. Sí, la gente del diario Perfil tuvo la amabilidad el día jueves de pedirnos una nota sobre el narcotráfico en la ciudad de Santa Fe. Sí. Porque el intendente radical de la ciudad de Santa Fe, José Corral, había exigido la necesidad de que también Gendarmería se hiciera presente. Vengan para acá, pidió el tipo. Un Bernie 2. Quiere un... Manden a alguien, aunque sea. Claro, un Super Bernie. Mándenlo a Roncoroni, ¿no? Claro, claro, al amigo Roncoroni. De Rambo. Exactamente. Pero esto tiene que ver también con la interna, con el gobierno socialista y demás cuestiones, porque lo que dijo Corral era que tenía miedo de que se desplazaran los narcos rosarinos, supuestamente corridos por la gendarmería, hacia Santa Fe. Entonces, Eso repercutió en la redacción del diario Perfil, nos pidieron una columna, nosotros hicimos la columna, pero hoy salió, no salió la columna en realidad. ¿Tomaron tus textos? Tomaron todo eso, lo metieron en la nota, ciertas cuestiones pusieron, según opina el periodista del Frade, pero entonces yo me vi la necesidad, porque hablé con mucha gente, claro, de colar la verdadera columna hoy en nuestro Facebook. Sobre eso hablaba Pipo Giuliani. Ah, muy bien la aclaración, muy bien. Sí, porque aparte hay toda una referencia histórica a un cura extraordinario que era sacerdote por el tercer mundo, llamado Edgardo Truco, que fue el primer reemplazante de Saspe cuando murió Saspe. Ajá. Pero el Vaticano no lo quiso y lo puso Storni. Mirá qué cambio que hizo el Vaticano. Y lo cierto es que a principios de los años 90 ya decía el padre Trucco: ¿es verdad que la policía vende la droga en Santa Fe? ¿Es verdad que la policía usa a los pibes para vender la droga? Eso lo decía en los programas de televisión. Hay mucha droga y muchas armas en los barrios de Santa Fe. Cuando decía eso lo trataban de loco un poco más al padre Trucco, pero claramente es lo que estaba pasando. Y a raíz de un montón de datos nosotros colábamos toda esta información, así que hoy la gente lo puede compartir en nuestro Facebook carlos.delfrade si tiene ganas. Me encanta, y a la vez me da cierto grado de repulsión. Mirá vos qué contradictorio el sentimiento. Ver de por un lado cómo el tema comienza a instalarse, por el otro cómo los mismos tipos que ninguneaban estas cuestiones cuando algunos las planteábamos hace, no sé, 5, 6, 7 años, hoy la agarran, la toman como bandera y se ponen a la cabeza de una lucha. Que, bueno, en buena hora que lo hagan, sin embargo uno siente que en realidad lo están haciendo más por presión de las encuestas. De los sondeos de opinión. La dictadura del presente es hija directa de las encuestas. Claro, ¿viste? Entonces viven con las encuestas en la mano. No habrá otra forma de hacer política que no sea... ¿Necesitas una encuesta para percibir lo que pasa en los barrios de tu país? En los barrios de tu ciudad, mirá lo que te digo, ni siquiera de tu país. Mirá, el otro día ocurrió un hecho que fue muy mediatizado en relación a las críticas que entre Mauricio Macri y Daniel Scioli se propinan cada tanto, que yo creo que sobrevienen cada vez que los emparentan, ¿viste? Hubo una muestra el otro día del Papa Francisco y aparecieron juntos el jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense recorriendo estaba Jorge Tellerman, que es el secretario de Cultura de Provincia de Buenos Aires, mostrando, ¿viste?, haciendo de anfitrión, una muestra sobre el Papa Francisco. La que está en Mar del Plata desde Semana Santa. Los dos disputándose a ver quién es más chupapapa. Bergoglista. Claro, más chupapapa. El bergoglismo como garpa, porque claro. Vi afiches por toda la ciudad de Buenos Aires, Julián Domínguez con el Papa Francisco, con el parlamentario. Bueno, también. ¿Ah, sí? Esta forma parte de la especulación política. Pero voy a lo que pasó después de esto. Se ve que la contraorden fue, che, despeguemos. De los dos debe haber sido la contraorden, porque a menos de 24 horas Macri salió a matarlo a Scioli, diciéndole algo que es cierto, y que es que en la provincia de Buenos Aires hay muchos sectores que están realmente muy lejos de vivir como se dice que está la Argentina, condiciones sociales lamentables, con falta de vivienda, falta de cloaca, falta de servicios básicos esenciales. Y la respuesta de Scioli, pocas horas después, fue publicar una fotografía en donde se ven ambas márgenes del riachuelo en mi ciudad, en Avellaneda, y del otro lado, la barracas pauperizada, como toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de un lado se ve la fábrica, una de las fábricas que se inauguraron hace poco en Avellaneda, el Camino de la Costa, que fue hecho recientemente en Avellaneda, y del otro se ve la Villa 21 de Barracas, ¿no? Y cómo está sobre las márgenes del mismo río Riachuelo, contaminado hasta los tuétanos, como sigue estando desde hace varias décadas. Y entonces la respuesta era: vos me hablás de precarización y mirá lo que tenés en la puerta, en el patio de atrás de tu ciudad. Y entonces vos fíjate que nos estamos enrostrando, se están enrostrando la pobreza como si fuera un problema ajeno a lo que ellos representan, porque ellos son la clase dirigente de este país. Claro. Y en definitiva, como producto de las políticas implementadas, Scioli es una, para mí es una continuidad desde el 90 para acá de lo que representa un tipo que estuvo siempre en relación al mundo de la política y de la función pública, ocupando cargos de expectación. Fue funcionario público, fue diputado, fue senador, fue gobernador, fue vicepresidente. Entonces no puede mirar para otro lado. Y la ciudad de Buenos Aires es la capital de la Argentina, no es otro país. Lo mismo para Mauricio Macri, que pretende presidir un país o se postula como presidente de un país planteando que de un lado o del otro del riachuelo va a ser diferente. Los argentinos son todos iguales. A mí no me piden visa para cruzar todas las mañanas o para volver todas las noches de Avellaneda para Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires, no me la piden. Es el mismo país y somos casi lo mismo, los que vivimos de un lado o del otro del riachuelo. Hablamos el mismo idioma, no tenemos ni diferencia de acento tenemos. Entonces, ¿por qué diferenciar así? Lo que también es interesantísimo en el análisis que estás haciendo, Mauro, en plantear estas mezquindades y cuestiones muy chiquitas de la política vernácula en medio de un panorama electoral que ya se ha comenzado a disputar de una manera muy fuerte, como en 2015 ya está disputándose. Lo cierto es, ¿por qué la gente los vota? Yo creo que hay que terminar con una idea indulgente sobre cómo vota nuestro pueblo. En todo caso, hay que plantearse este tema sobre por qué entonces terminan siendo mayoría en la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli y mayoría en la ciudad autónoma de Buenos Aires Mauricio Macri. Y yo creo que ahí la cuestión es incluso mucho más profunda sobre lo que se supone, la crítica que se escucha en la vida cotidiana, que después no se termina expresando en el voto. Totalmente, nada de indulgencia. Yo soy muy crítico y crítico desde la mirada. Digo para analítica. Completar lo que estás diciendo, porque claramente esas son cuestiones muy mezquinas. Ahora, esos mezquinos después reciben millones de votos. Pero claro, entre Scioli y Macri deben haber recibido arriba de los 15 millones de votos y en sucesivas elecciones. O sea, y no estoy planteando ni poniéndome en el lugar del que dice se equivocaron. No. No pasa por el pueblo se equivoca. Y en todo caso, si se equivocara, es responsabilidad en sí mismo de ese colectivo de ciudadanía que integramos todos, el enmendar esa equivocación con la oportunidad que te da un proceso electoral que yo, desgraciadamente, entiendo que hoy por hoy termina siendo casi como la única herramienta que nos queda. Porque la construcción de ciudadanía, muchos la ven solamente como la oportunidad de votar cada 2 años representantes y cada 4 presidentes o gobernadores. Cuando en realidad creo que nosotros, por lo menos, venimos postulando desde el entendimiento y desde la comprensión que la construcción de ciudadanía pasa por un montón de otros aspectos que la política tradicional, esta que se entiende como partidos o movilizaciones para votantes, no comprende. Seguro, la política como transformación, y es un hecho que cuando se termine el Mundial vamos a tener ya el 2015 alojado en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Ya se están mencionando encuestas, los que vos nombraste, Macri y Scioli ya están arrimando y por eso están contentos en una intención de votos del 20% de los votos, y ya con eso ya están en plano de segunda vuelta porque se cree que el peronismo llegará a su piso, que será del 30%. Entonces ya están pensando en segunda vuelta y cómo lograr captar el voto independiente. Si ya se está especulando ahora, imagínate cuando termine el Mundial. No, ni que hablar. Che, quiero agradecer mucho, primero a vos que me hiciste el favor de acercármelo, pero en segundo lugar a los compañeros de la Asociación Civil Ignacio Canaval, ahí me acuerdo el nombre, y Pablo Ascolani. Así es, ellos integran la Asociación Civil Rosarina de Estudios Culturales, que han editado recientemente, hace un par de semanas lo anunciábamos a su presentación, el libro Marihuana en Argentina, un trabajo que, mira, lo ojé nomás, así como solés hacer cuando te interesa un libro de la desesperación, y ya te digo que me enganchó. Para mí va a ser de muchísima utilidad. Veo que citan la obra de Carlos del Frade en no menos de 174 veces. Dice, opsit Carlos del Frade, creo que es lo que más aparece en todo el libro. Pero más allá de esta cuestión, creo que es un necesario trabajo de reconstrucción de la historia. Creo que tampoco solo de la marihuana, ¿no? De lo que significan las drogas en la Argentina y su relación cultural, política, legal, con los ciudadanos, con los consumidores. Son los que llevan adelante estas grandes marchas que van a tener lugar hoy, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, en la zona del Monumento a la Bandera, que son cada vez más en contra de la penalización del consumo, ajá, incluso de la venta, y van por la despenalización y legalización, bueno, de la cuestión de la marihuana. ¿Para cuándo el ping-pong sobre este tema? Vamos a preparar un ping-poncito sobre este tema. Así cuando decimos. Vamos nomás. Cuando quiera, muy bien, Cori. Sobre el tema drogas, pero no enfocado desde el lugar donde habitualmente solemos hacerlo, junto con Carlitos, que es el análisis y el cuestionamiento de las connivencias que hay entre los poderes políticos, las policías y las mafias que se dedican a la venta, sino también desde la perspectiva de cómo el Estado se para, ya no solo para combatir al narcotráfico, sino para legislar la relación entre consumidores, adictos, narcotraficantes y el propio Estado. Tengo un dato narcofutbolero. A ver, me encantó. Sí, me encanta. Tenemos que tener una columna de narcofutbol. Que entre paréntesis me dijeron que Angelito Correa se lo quieren llevar del Atlético de Madrid. Se lo quieren llevar. Vamos a tener que arreglar con los muchachos del barrio La Granada primero. para ver si lo podemos zafar o no. ¿A dónde irán a parar esos millones? Quedó libre Marianito Ruiz. Mariano Ruiz, a ver, deme un dato más porque... Mariano así... Ruiz es el propietario justamente de Angelito Correa. Ah, mire. Es el lavador de dinero de los monos. Fue el famoso que hablaba con el Monchi Machuca cuando el Monchi Machuca le dice: decile a Floyger, al comisario Floyger, sí, que le diga al número uno que nosotros tenemos los videos cuando hablábamos con Bonfatti, que hablábamos con Lamberto, y Marianito Ruiz, este que quedó libre, justamente él queda libre. Marianito Ruiz dice: acordate que yo tengo el teléfono viejo de Lamberto. Lo voy a llamar al secretario ahora para que le digamos esto. ¿Y lo soltaron? Quedó libre. Espera, no es, aclaremos, no es el representante de Andrés, de Angelito, porque el representante era otro, ¿no? No, él termina siendo el representante. Ah, sí, porque había un veterano que estaba involucrado, sí, ahí, sí, en esa milonga. El dueño es él, Mariano Ruiz. Bueno, el dato igual, más que más allá del vínculo con Correa, es este, que fue el que... Golazo de la impunidad en el territorio del narcofútbol que hoy gobierna la Argentina. Espacio publicitario. Este sábado arrancamos en Santa Fe para Colón Estudiantes. Relata José Goncalves. Comenta Damián Orlandi. Seguimos en Arroyito para Central Olimpo. Relata Víctor Valdés. Comenta Juan José Meneses. A continuación en Mendoza juegan Godoy Cruz Vélez en Vélez Radio. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Y cerramos el sábado con San Lorenzo Atlético Rafaela. Lo relata Pablo Fucci. Lo comenta Julio Axel en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre línea y va. Para los chicos que no trabajan, no estudian y que duermen a toda la tarde, la mayoría, el servicio militar obligatorio. Que no se debe estigmatizar a los jóvenes y que el servicio militar obligatorio no resuelve los conflictos sociales. Para mí es como volver al pasado. Entiendo a aquellos que lo plantean, pero yo creo que hoy, donde estamos, lo he puesto al futuro. Sería retrasar un escenario a 20 años atrás. Yo creo que el ejército puede colaborar, como lo ha habido algunas pruebas testigos en Florencio Varela y en la Paternal, buscar contribuir a mejorar el espacio público, a la pacificación. Me parece un disparate y desafortunado, inoportuna la propuesta de este hombre, que no sé quién le habrá aconsejado semejante idea aberrante. Fue por sorteo y no por propia voluntad. Bueno, yo no sé de dónde Cazzo lo sacaron, pero de algún lugar trajeron este debate, esta discusión sobre la necesidad, la conveniencia, la oportunidad de reinstalar el servicio militar obligatorio. Que recordemos, luego de lo que fue el crimen del soldado Carrasco, justo se cumplen 20 años de este hecho y de una gran movida social y política en torno a esta cuestión, se derogó y dejó de existir como tal, quedando confinado o circunscripto a un servicio militar que es optativo y que tiene, por supuesto, características absolutamente diferentes a las que tenía aquella colimba, de la que todos de alguna u otra forma hemos sido víctimas, sobre todo aquellos que tenemos más de 40. Claudia Rafael, una queridísima compañera de muchos años, que trabaja actualmente en la agencia Pelota de Trapo, publicó esta semana una nota brillante y queríamos convocarla a Cali para que nos cuente, para que nos dé una mirada sobre este debate a la fuerza que nos está proponiendo cierto sector de la clase política. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Mauro? Tantos años. Sí, tantísimo, sí. Como acá me acordaba con algunos otros compañeros que también son ex periodismo. UNLP. Sí. Y yo le decía, mira, esta fue la primera que hizo política en la época en la que la facultad todavía no se podía pegar ni un cartelito, mira. Sí, así me acuerdo con vos. Bueno, contanos, Cali, contanos la mirada que pones, que pusiste en tu columna. Antes de eso, el mismo hecho de que me digas Cali, está remitiendo, digamos, a qué época nos conocemos. Por más que en aquellos años por ahí no hubiéramos tenido tanto vínculo, yo recién mientras los esperaba pensaba en esto, ¿no? Vos, Mauro, te conozco desde los años de la vieja escuela de periodismo, que hacía en los 80, y con Carlitos del Frade tengo mucho vínculo en este presente de compartir la agencia Pelota de Trapo, lo cual redondea que es un hecho muy lindo charlar ahora con ustedes. Qué bueno. Pues es que estábamos, mirá, perdóname, ¿no?, la digresión, ya que estamos en digresiones, abrimos un poco más el plano. Recién hablamos con Carlitos Ulanowski, que acaba de presentar un libro sobre la historia de Radio Belgrano, de aquella sí, Radio Belgrano. Los escuché. Y viste, estamos como redondeando, es un programa ochentoso. Y encima vamos a debatir la colimba, así que imagínate. No sé dónde estamos parados al final. Bueno, ahora sí, contanos, Claudia. Bueno, por ahí es cierto que uno se pregunta por qué, como te preguntabas vos recién en la presentación, ¿por qué algún trasnochado trae este tema a tiempo presente? Y por ahí, antes de meternos de lleno en eso, hay un punto importante que es bastante desconocido, que tiene que ver con que la actual ley de servicio militar optativo, la que se conoció como la ley Carrasco, que es la 24.429, tiene un artículo, que es el 19, que plantea textualmente que en el caso excepcional en que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos, bueno, que establece el artículo tanto y demás, dice, se podrá convocar a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad y por un periodo que no podrá exceder de un año. Es decir, uno tiene en claro que no hay contexto, que no hay plafón como para eso, pero siempre se guardan algunas en la manga como para este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Por fuera de eso, uno no puede perder de vista quiénes, más allá de Mario Ishii, plantearon la necesidad de reeditar el servicio militar obligatorio por ahí en estos días. Bueno, a ver, repasemos. Mario Ishii, que es un kirchnerista crítico, digamos. Alejandro Granado, fiolista. El histórico Alfredo Olmedo, que nos guste o no nos guste, el rey de la soja, el exdiputado, que es el que en 2009 había planteado por todos lados la necesidad de volver al servicio militar obligatorio. En estos días lo que salió a decir es, vieron, yo se los dije. Después Jesús Carilino, masista, y Julio Pereira, el intendente de Florencio Varela, kirchnerista, que por ahí fue un cachito más allá. Lo que planteó directamente es la necesidad de crear un instituto de encierro para los pibes que a partir de los 8, 9, 10 años empiecen, decía textualmente, a tener conductas violentas. Uno lo que tiene por ahí en claro es que nadie plantearía esto, que para uno resulta una locura, una aberración, si no hubiera un plafón social, si no hubiera gente que siguiera pensando que la colimba endereza, que la colimba es el paso necesario como para que los hombres se hagan hombres, etcétera, etcétera. Creo que hay mucha gente que sigue en determinadas generaciones pensando eso. Ahora, más allá de todas estas cuestiones, uno lo que no pierde de vista es que se sigue apostando en que a través de la humillación, de la frustración, de incluso la tortura, el autoritarismo ultranza, se va a crecer. Hay gente que, nos guste o no nos guste, indudablemente sigue pensando eso. Uh-huh. Bueno, no quiero hacer un monólogo, por ahí me fui. No, pero es interesante. Es muy interesante la mirada que propones, porque me da la impresión además que en los 10 años de democracia que hubo desde el momento en que digamos, desde el 83 hasta el 94, que ocurre lo de Carrasco, hubo, te diría que un deterioro paulatino de lo que representó, o sea, también una visibilización, ¿no?, de lo que ocurría dentro de los cuarteles con los colimbas, con los soldados, con los conscriptos, que me parece que de alguna forma fue deteriorando lo que representaba esa imagen, por lo menos para la gran cantidad de los que vivíamos en ese momento, hasta la necesidad de que se debatiera la derogación de la ley que establecía justamente esta ley de servicio militar obligatorio, creo que era la 4301. Incluso en el número de conscriptos fue mermando, seguramente también por razones presupuestarias. Creo que había 100.000 y pico de conscriptos en el 83-84 y 10 años después había la cuarta parte, ¿no? O sea que fue como perdiendo fuerza. Ahora, que intenten recuperar o de alguna forma plantearnos como regeneratorio de todo este tiempo que estamos viviendo, que la salida sea abrir los cuarteles para que los pibes vuelvan a correr, limpiar, barrer para los oficiales, me parece una cosa absolutamente antediluviana. Lo que ocurre es que además, cuando uno se mete, y este por ahí es territorio en el que se suele meter Carlitos, más que nada, que tienen que ver con episodios de la historia, cuando uno se mete, por ejemplo, en lo que fue todos los antecedentes de la sanción de la ley del servicio militar obligatorio, y bueno, y va a encontrar, por ejemplo, la ley de vagos de 1860. Claro. Uno mira, puntea, digamos, lo que son los artículos de esta ley de vagos. ¿Qué decía? Decía que se iba a considerar vagos a las personas de uno u otro sexo que no tuvieran renta, profesión, oficio, que no se les conociera un medio lícito para vivir, los que no tuvieran, los que concurrieran ordinariamente, decía, casas de juego, pulperías. Cuando uno se traslada a este tiempo presente, el concepto es medianamente parecido, porque está apuntando a los que quedaron, a los pibes que quedaron estigmatizados bajo esa doble sílaba de niní, y que en definitiva sería algo parecido a esto otro, ¿no? A lo que era de alguna manera, desde alguna mirada, la ley de vagos. Ahora, más tarde, ya en los mismos años en que se sanciona la ley, en 1901, por ahí nomás tenemos lo que fue la ley de residencia para combatir a socialistas y anarquistas. Tiempo después, algunos años después, tenemos la ley de educación pública, la 1420, todos procesos que en definitiva en aquel tiempo apuntaban a homogeneizar la ciudadanía, la población nacional, bajo determinados preceptos que, bueno, obviamente no contemplaban ideologías peligrosas a los ojos del poder. Y de alguna manera lo que se apunta desde la perspectiva de tipos como Ishii, como Carilino, como Pereira, que no pertenecen todos al mismo partido, por eso remarco lo que decía lo que decía antes, Iolista, kirchnerista crítico, kirchnerista masista, va mucho más allá. Esta gente está apuntando a englobar dentro de un mismo sistema de estructura a los pibes, a los pibes díscolos, a los pibes con los cuales el sistema hace mucho tiempo viene planteando eliminar desde distintas perspectivas, y pibes con los cuales no se sabe qué hacer. Claro, porque acá da la sensación, Claudia, que lo que se busca es fundamentalmente eso, control social y no inclusión social, por más que el discurso sea otro, y que en realidad los valores que supuestamente daba el servicio militar son, en todo caso, los valores de las minorías, de las élites que siempre quieren controlar a las grandes mayorías a partir de estos sistemas. Hacés muy bien en marcar lo que era el antecedente de la ley de vagos, que eso tiene en realidad un origen incluso más emblemático, que es la primera constitución de la Argentina de 1826, que hizo una de las grandes malas palabras de la historia argentina, Rivadavia, que decía que únicamente iban a ser ciudadanos los que fueran propietarios. Aquel que no fuera propietario tenía que estar a favor y al servicio del sistema para ir, por ejemplo, a la frontera. Es decir, de ahí viene esta cuestión. Aquel que tiene propiedad es el que define el orden de los valores del sistema. Y me parece que por eso va esta supuesta preocupación por recuperar el servicio militar, que está lejos de la idea de la soberanía, de la lucha por la independencia y esas cuestiones que alguna vez tal vez le dio otro tipo de fundamento al servicio militar. Sí, y que además, los pibes por ahí más jóvenes no atravesaron afortunadamente ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero uno ha estado acostumbrado en la vida cotidiana que cuando se producía un encuentro familiar, un encuentro de amigo en otras generaciones, había una cosa, esa cierta complicidad que se daba entre los hombres cuando se sentaban a charlar sobre las viejas anécdotas de la colimba. De la colimba. Sí. Yo siempre me acuerdo, no hace muchos años, hará 7, 8 años atrás, charlando con un vecino de la ciudad en la que vivía hasta hace algunos años, que es Olavarría, hablando con un kiosquero de la cuadra, de la esquina de mi casa. Él se puso a decirme cosas que había vivido en la colimba con alguien que en aquel momento había sido su jefe. ¿Todo por qué? Porque yo acababa de publicar en esos días, en el diario de allá, en el diario El Popular, una nota sobre Alejandro Duret, que era un militar de alto rango que acababa de saltar a la luz toda su complicidad y el rol que había tenido en la desaparición, secuestro y tortura de Carlos Alberto La Bolita, que después, bueno, fue un nombre muy conocido porque, más allá de ser uno de los pocos desaparecidos de la ciudad de Las Flores, había sido amigo en la juventud, previo a su desaparición, de Néstor Kirchner y de Cristina. Claro, me acuerdo. Pero Alejandro Duret había sido un jefe de cuartel que justamente había compartido, había sido jefe de kiosquero de la esquina de mi casa. Es decir, que todas esas cosas se pierden de vista también, se olvidan o no se alcanzan a visualizar, y son parte del entramado social que dio lugar a la derogación, pero de lo cual hoy ni Ishi, ni Carilino, ni Pereira, ni ninguno de los que patrocinan esta idea va a plantear globalmente, ¿no? Claramente. Bueno, Cali, te mando un beso grande, te mandamos un beso grande desde aquí, desde nuestro programa, y también te agradecemos por esas columnas con las que generalmente solés nutrirnos para poder, de alguna forma, también tener elementos de discusión y de debate en estos temas que nos quieren imponer de agenda, y me parece buenísimo que nos paremos en el lugar en el que nos estamos parando. Un beso grande. Un beso grande para ustedes y muchas gracias. Chao. Claudia Rafael, redactora, integrante del colectivo que pone online un muy buen producto, porque la verdad que la agencia de noticias Pelota de Trapo tiene grandes plumas, entre otras la de nuestro amigo Carlos Del Frade, pero escriben allí Claudia, Alfredo Grande, Silvana Melo, realmente gente que hace del periodismo, pero también del compromiso a la hora de sentarte a escribir una forma de vida. pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Es un juego simple el de ser soldado. Ellos siempre insultan, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía frase, ay Dios mío, aquel lugar era insoportable para alguien normal, cantaba Charlie y Nito en esto que era Botas Locas, una canción que quedó afuera sí. de los registros porque no se la permitieron aquel recordado, tristemente célebre, Paulino Tato, el censor de la década del 70, bueno, 70, 60, hasta creo que empezó... O los 80 también. Sí, llegó a los 80. Sí, tuvo sí, como 35 sí. años al frente de la dirección que se encargaba de hacer los recortes. Y al que Charlie le dedicó una canción después. Las increíbles historias del doctor del señor Tijeras. El señor Tijeras. Esta canción fue podada y luego se conoció con posterioridad. ¿Se acuerda de la película que le hicieron a Tato? Claro. A Tato que hizo Ulises Dumont. Ulises Dumont, exactamente. El censor se llamaba. El censor. El censor, exactamente. Bueno, un montón de mensajes que no queremos censurar. Están llegando a qué teléfono. A los teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Voy a arrancar por Héctor de Don Bosco, que dice que ya que hablan de la ley de residencia, no olvidemos a su autor, el hijo de puta de Miguel Cané, el autor de Juvenil. Juvenil. Ay, qué lindo, qué ternura, qué buena evocación. Marcelo Díaz dice a través del Twitter, arroba Marcelo Díaz MDP, soy de la última camada que la hizo. ¿Qué se puede rescatar de un lugar que te enseñaban todo lo malo que no habías visto? Bueno, recién Manuel, nuestro compañero de la producción, nos contaba que él fue de la última camada, que fue sorteada y que luego dejó de... No tuvo que hacerla. Manuel estaba hasta las pelotas porque le había tocado el 800 y pico. Sí, sí, astronauta también. Iba a ser astronauta. Y no le tocó hacerla porque justamente luego de lo que fue Soldado Carrasco, de por medio... se derogó aquella ley. Y nos contaba, y nos daba un dato que para vos es ideal. La última clase que llegó hasta esta instancia es la de Manuel. ¿Y saben cuál es? La 76. Mira vos, el año que comenzaba la dictadura militar. Hugo de la Plata dice que en vez del servicio militar debería plantearse una instrucción cívica general. Bueno, Joel Ramos, nuestro queridísimo amigo Joel Ramos, que el otro día... lo conocí porque participó de un trabajo muy interesante de relevamiento de cómo están los servicios públicos destinados a las personas con capacidades diferentes. Un desastre. Estuvo, no, terrible. Salió una nota en La Nación muy interesante y él fue el promotor de buena parte de esa recorrida. Mirá qué bueno. Estuvo con Jorge Ceballos haciendo una recorrida muy interesante. El laburo que está haciendo Joel, le mandamos un abrazo. Dice: no hice la colimba, no escuché Radio Belgrano, ni tengo laburo. Dice, pero quiero contar, dice, que jueves estuve por Rosario. Dice, muy bien, Joel. Es un programa para vos, Joel, claramente. Gracias. Bueno, Beatriz de Recoleta dice que desde que tiene uso de razón, este es el peor gobierno nacional de toda la historia, el peor gobierno de la provincia de Buenos Aires de toda la historia y el peor gobierno de la ciudad de toda la historia. Hoy escuché a Lombardi y a Macri hablando de lo contentos que estaban por la cultura porteña, por el recital de Violeta de ayer, porque no recorren los hospitales y ven los problemas reales de la ciudad. Bueno, Avanti Cuervos dice... ¿Cuánta gente que metió esta piba? Dicho sea que mete paso, Disney, sí, un montón. Sí, sí, es impresionante. Son, sí, tienen, sí, son las grandes productores de la... Es impresionante. La cultura, pero claro, y aparte son los que hoy marcan agenda en términos de lo que es la cultura popular destinada a los pibes. Sí, o sea, sí, sí, es, ¿no?, impresionante la cantidad. Seguramente, no sé, Samba no va a meter tanta gente. No. Si mañana hace un espectáculo, me refiero a la figurita tan simpática, pero a la vez tan interesante que propone Paca. Nosotros, Paca. Nosotros con las pastillas del abuelo llegamos a 220.000 personas. Sí. 170.000 metió el indio en Entre Ríos. Bueno, pagando la entrada, ¿no? Sí, está claro, está claro. Entre Ríos, no claro. Te da acá nomás, pero bueno. Martino, sí. El ignorante de Montserrat, entiendo que te tiran una indirecta a vos. A Martino. Martino es el amante de Piazzolla y de Adriana Varela. Ese, exactamente. Dice Martino. Fanático de Piazzolla. Picante, Martino. El picante Martino. Tengo una foto de Piazzolla con Videla, Echecolás, Camps, Macera y Sabato. Mauro Federico lo pone de cortina. En Radio Belgrano jamás sonaba Piazzolla, que lo que hizo fue un plagio de la música europea de Bach y Vivaldi. Pero aggiornada al tango, y como acá no hay cultura musical, todos compraron los espejitos de colores. ¡Qué genio! ¡Qué buena teoría esto! El plagio Bach-Vivaldi atangado, ¿no? Que hizo Piazzolla. Un fenómeno. Gracias, Martina. Bueno, Anticuervo decía... Mi programa favorito, Sueño de una Noche de Belgrano, de aquella radio Belgrano. Silvio Sey dice, googleé y me aparece que era En Ayunas, el programa de Abrevalle Gimbur en Radio Excelsior. Sí, señor, lo dijimos hace un rato, pero muchas gracias. Pablo Rearte, el amigo Pablo Rearte, arroba Derrarte Moebio en Twitter, dice, En Ayunas era ese programa. Yo lo asocio al sábado a la mañana, que íbamos a lo de mi viejo. Creo igual que iba de lunes a viernes, Pablo, si mal no recuerdo. Andrea Santo Muñoz dice, el ventilador me encanta, pero Sueño de una Noche de Belgrano también me encantaba. Marcelo de Morón dice que desde que se despertó está esperando la pelea de esta noche. Dice, cómo me gustaría que Maidana lo noquee a Mayweather. Mayweather, así es. Mayweather. Puede ser un paralelismo con Monzón Benvenuti. Marta de San Isidro qué dice lindo, que... Qué lindo, pero en este caso es un yankee. Sí, exacto. Así que es más lindo todavía. Giuliani, por Juan Carlos Pipón, Giuliani está dando datos equivocados. Durante el gobierno de Alfonsín tampoco se pudo aprobar una nueva ley sindical. Un saludo para todo el equipo. Y el último, sí. Pepe, dice que hace pocos días reabrió la fábrica Siam a nombre de una empresa de Tierra del Fuego. Sería bueno saber de qué origen son estos capitales. La verdad que oyentes todos muy atentos los que hemos tenido esta mañana, así que excelente. Les agradecemos muchísimo la atención también. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. El ministro de Economía, Axel Kicillof, suspendió la presentación que debía hacer el INDEC de sus cifras de pobreza e indigencia. Hemos observado claramente que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ha discontinuado la publicación de la serie histórica de medición de pobreza e indigencia por ingresos monetarios, en virtud de las severas carencias metodológicas y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC. Es vergonzoso que hayan publicado en el calendario una discusión de la cual después se han echado atrás sobre el momento de la publicación, sobre el día de la publicación. Y eso es parte de no cumplir uno de los principios de transparencia y credibilidad de los indicadores que publica un instituto de estadística. Los datos habría que mirarlos en forma completa, ¿no? No solo lo que hace a pobreza como un índice, sino como una serie de condiciones de vida. No podemos hablar de pobreza sin hablar de riqueza. Como la pobreza tiene que ver también con el modo en que se distribuyen los bienes disponibles. Esa desigualdad tiene que ver con la distribución desigual de los medios de producción, tiene que ver con la distribución desigual de los ingresos, tiene que ver con un tipo de intervención del Estado, también desigual, sobre cómo recauda, sobre cómo gasta, sobre qué regula, sobre qué, en dónde interviene, y sobre un tipo de inserción que tiene nuestro país en términos productivos y financieros en el mundo que condiciona cosas. Con invertir alrededor de 5 puntos del producto al año, 5% de lo que producimos al año, no habría pobreza en nuestro país. Escuchamos a los Lozanos. Mirá qué buena dupla, qué buen dúo. Como los Visconti serían en este caso. Uno tiene sotana, el otro no. Uno es el de la Pastoral Social y el de la Universidad Católica Argentina, que creo que se llama Manuel, si mal no recuerdo. Jorge Lozano. Y el otro es nuestro, Claudio Lozano, que jamás se va a poner una sotana. Bueno, pero los datos que nosotros consignábamos al comienzo del programa, hablábamos la semana pasada, son del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que dirige nuestro Claudio Lozano y Tomás Raffo, y que fueron presentados la semana pasada con un título que era impactante: 36,5% de pobres y 12,1% de indigentes, los números que el gobierno pretende ocultar. Una de las autoras de este trabajo es Ana Rameri, y ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana de sábado. Hola, Ana, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ahí estamos, escuchando a los Lozanos. Así es, bueno, debo considerarme también una... Y sos una... sos parte de la troupe, sos como... Claro. Las chicas de Claudio, bueno. Las Lozano Kers. Bueno, pero hagamos una lectura más política. Ya hemos hablado mucho de los números, que nos sirven a lo mejor para analizar un poco la situación actual sobre este tema, que parece que algunos quieren desplazar de la agenda. Quieren instalar servicio militar, pero no quieren hablar de pobreza. Sí, totalmente. La verdad es que pareciera que está por fuera de la agenda de varias fuerzas políticas este tema, pero la verdad es que la realidad lo impone. Y tal cual escuchaba en el informe que pasaron, 36,5 suena muy superior a lo que viene mostrando el INDEC, pero la verdad es que si uno se pone a pensar que nuestras canastas, por ejemplo, la canasta básica de alimento que nosotros estamos calculando, implica que 28 pesos por persona por día para alimentarse nada más, o sea, por debajo de 28 pesos por día por persona estamos diciendo que una persona es indigente. Viéndolo por ahí en lo más cotidiano, digamos, el valor de la canasta no es un valor exorbitante, y nosotros lo que hacemos esas canastas compararlo con la estructura de ingresos de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta oficial, y en eso ahí sí que nosotros no tocamos nada, a pesar de que existen serias sospechas acerca de cómo son calculados esta estructura de ingresos también, ¿no? Claramente. ¿Sabes qué? Pensaba que más allá del recuento, a veces te cuestionan esto, ¿para qué sirve contar, no? La pobreza. Da la impresión que uno puede partir desde un diagnóstico lo suficientemente certero para elaborar alguna política pública que realmente atienda la problemática que refleja ese diagnóstico. Ahora, si no tenés un buen diagnóstico, es muy difícil poder elaborar una política acorde, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros decimos que la cantidad, por supuesto que importa, digo, tiene que ver para nosotros. Si es una pobreza residual, digamos que el modelo no pudo incluir, que es el núcleo duro de la pobreza, seguramente que harán falta profundizar políticas de tipo asistencial con una discriminación positiva a ese grupo en particular. Pero los niveles de pobreza que tenemos hoy hablan de un rasgo estructural del modelo, de un modelo económico que no termina de incluirlo. Entonces ahí entra el interrogante mayúscula, si se quiere, que tiene que ver con la revisión del modelo productivo, ¿no? Y digamos, la pobreza es un fenómeno social que es funcional a este modelo productivo, no es un residuo no deseado que hay que terminar de pulir y ajustar las condiciones actuales económicas, sino que al contrario, requiere de una revisión de las condiciones económicas actuales para poder generar que de una vez por todas se terminen de incluir toda la población y todos los hogares en el proceso económico. Ana, lo que yo no termino de entender con esto del empalme, de cómo van a ser, porque lo que ocurrió específicamente es que postergaron la difusión de las cifras del segundo semestre, ¿no? Del segundo semestre del año pasado, en virtud de esta cuestión de que van a empalmar con la nueva forma o metodología para medir el índice de precios. Ahora, ¿Cómo van a hacer para que una vez empalmado esto, el salto no sea tan abrupto como para que no se genere la idea de que, uy, mira, aparecieron pobres de pronto? Claro, ese es el interrogante que te digo, la verdad que también nosotros tenemos. Porque le va, no, hasta políticamente, sí. Ana, le va a resultar un quilombo, sí, que de acá a 6 meses, sí, tengan que estar discutiendo, che, ahora mirate lo pobre que aparecieron ahora. Sí, sí, yo creo que ellos se escudan en cuestiones metodológicas que cuando uno las revisa un poco, salta a la luz que no se sostienen, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos no publicaron durante el segundo semestre que tenían que publicar según el calendario las tasas de pobreza e indigencia, aludiendo a esto, que están haciendo el empalme de series, y sin embargo ellos arrancan con la nueva medición de precios luego, en enero, febrero, claro, del 2014, y tienen los índices de precios hasta diciembre de 2013, o sea que las canastas las tienen y no las publican por una decisión, una omisión deliberada directamente. Pero con respecto a lo que vos decís, el empalme, estoy totalmente de acuerdo. Por ahí me imagino, digamos, como vienen buscando artilugios, medios metodológicos para confundir más que para aclarar, pueden llegar a aludir que eran canastas viejas, desactualizadas, esto mismo que ellos vienen diciendo sobre sus propias tasas, y que bueno, no son comparables y algo así, pero lo ilógico es que los mismos técnicos del INDEC, algunos desplazados y otros que continúan dentro del INDEC, en el año 2004 presentaron una propuesta para actualizar la metodología de pobreza e indigencia y no fue tomada por los directivos del INDEC en ningún momento del 2007 para acá. Fue absolutamente desechada y para nosotros fue un insumo clave para reconstruir nuestras canastas alternativas, por ejemplo. Uh-huh. Clarísimo. Bueno, Anita, gracias por este contacto y por darnos mano para cruzar las cifras con los análisis, que siempre viene tan bien hacerlo. En general, cuando no tendés mucho de las cosas, tenés que tener cuidado porque seguramente te quieren engrupir. Totalmente de acuerdo. Un beso grande. Un beso grande, gracias a ustedes. Chao, chao. Ana Ramel, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que dirige Claudio Lozano, y otro grande como Tomás Raffo. Tomás Raffo, lo estamos extrañando a Tomás Raffo. El lunes me encuentro con todo. ¡Ah! ¡Vamos todavía! ¡Qué fin de semana de ansiedad! ¡Qué fin de semana de ansiedad! ¡De locura! Hola amigo, ¿qué tal? Soy Oscar. Tengo 9 añitos, una casa por algún lugar. Y 7 hermanitos, les cuento que me gusta jugar. Pero juego poquito en la calle que hoy es mi hogar. Come más los mosquitos, no se asuste señor por favor. No se asuste, no muerdo, no ladro. Aunque a veces mi panza me dice Oscarcito, tenemos que masticar algo. Lo que traigo en la mano es pa' usted. Me dijeron que este es un santito. Récele a ver si usted tiene suerte y si no le molesta, le pido un pesito. Ay, Oscarcito, cómo brillan tus ojitos. Siempre sucias las manitos. Donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, Día del Motor de la Historia. Una historia que no arranca afuera, sino que arranca adentro. Por ejemplo, Corina Duarte, su abuelo, ¿de qué trabajaba? No era un frigorífico, era un matadero. En un matadero trabajaba mi abuelo. Y mi otro abuelo en el campo. Murió muy joven él, muy joven mi mamá, todos. ¿Y tuvo algún recuerdo de ellos? No míos. ¿De laburantes no? No, los conocí. ¿No los conociste directamente? Sí, de mi viejo, de eso, de que siempre nunca faltó la carne en su casa, justamente de. Pero nunca faltaban las achuras en su casa, y que es lo que hoy nunca hay en los asados. Es lo que se llevaba los laburantes de los mataderos. Claro. Pero la verdad es que no son mis recuerdos, no los conocí. Y en tu caso, Mauro, bueno, tus abuelos, después llegamos a tus padres. El paterno era médico. De las familias aquellas tradicionales que colocaban a uno de sus hijos en la universidad pública. Mi hijo, el doctor. Exactamente. Y el otro era un busca, que fue periodista, técnico de fútbol, y terminó siendo los últimos personaje soriano, por lo que exacto, dijo. Un personaje, pero vos fíjate a qué punto que fue viajante de comercio. Entonces recorría los pueblos, claro, representando, como se hacía antes, a las firmas de diferentes cosas. Podía vender sombrero, bastones, lo que fuera, ollas, apreció. Un personaje. Sí, total. Para un personaje de Soriano estaría bárbaro. Algún día será la novela. Ah, ¿cómo? Estaría buenísimo. Lo cierto es que la historia de los trabajadores nos empieza a entrar a partir justamente de las palabras que nos dicen nuestros viejos, de sus propios viejos. Y cuando nos encontramos con ellos cuando somos pibes, cuando generalmente nuestros padres nos dejan para que nosotros quedemos allí y ellos se vayan a trabajar, ahí comenzamos a contemplar lo que significa la vida de un laburante. Mi abuelo, por ejemplo, era estibador. En el puerto. Del puerto de la ciudad de Rosario. En Rosario. En donde se hacía muy difícil pagar la olla todas las noches, y por eso, como siempre cuento, mi mamá y sus dos hermanas terminaban comiendo mate cocido la mayoría de las noches. Pero no faltaba el gráfico los martes. Entonces, con eso, mi abuelo, entre otras cosas, trataba de encontrarle un cachitito de alegría a la vida. Lo cierto es que mi abuelo tenía unas espaldas enormes, manos grandotas, y siempre a hurtadillas me daba una copita de Ocho Hermanos, que era un anís muy famoso, que sí, en algún momento estaba instalada en la cultura popular argentina. Lo cierto es que ahí conocí lo que significaba el trabajo, el orgullo de sus hijas, porque a pesar de la pobreza estaban orgullosas de su abuelo, de su papá, mejor dicho, y me hicieron sentir el orgullo. Pero también sentí lo que significaba la pena, la tristeza y la culpa que le instalaron los sectores patronales sobre la rebeldía de los trabajadores. Yo una vez les conté que cuando mi mamá viajó hacia la Pampa de Arriba, dejó una caja de zapatos. Y en esa caja de zapatos había una libretita marrón. Mi mamá me había dicho, hacía algunos años atrás, que su tío era un dirigente anarquista del puerto de Rosario, pero que no sabía mucho de la historia, porque era una historia prohibida en la familia. No se podía hablar de esa historia. Cuando me metí a buscar qué había entre los papeles de la caja de zapatos, me encontré con una libretita marrón que ya prácticamente es una libreta de cartón, hilos, como si fueran un entramado de ciertos tejidos marrones. Y allí me di cuenta que cuando uno abría la libretita estaba delegado sindical del SUPA, don Alfredo. Y don Alfredo era nada menos que mi abuelo. Su papá. El papá de mi mamá. Pero mi mamá tenía tanta vergüenza que le habían transmitido los patrones sobre que el abuelo, don Alfredo Zavala, había sido rebelde y anarquista, que mi mamá nunca pudo asumir como propia la historia de la representación gremial que había tenido su papá. El otro día, cuando estuve en Villocampo, me encontré con don Romildo Carlos Caballero, más conocido como el Chori. Se lo conoce como el Chori porque el tipo se la rebusca vendiendo chorizos en Villocampo, norte profundo de la provincia de Santa Fe, huellas desgarradas todavía de la forestal. Allí está el Chori, 80 años tiene el Chori. Villocampo fue el lugar en donde empezaron las grandes épicas populares de los asos del 69, lo que el 29 de mayo será el Cordobazo, el 17 de mayo el primer Rosariazo, septiembre el segundo Rosariazo, el 15 de mayo el primer Correntinazo. Todos los asos empezaron en Villocampo, 11 de abril del 69. Ahí fue Raimundo Ongaro, y a Raimundo Ongaro lo salvaron porque alguien lo envolvió en la bandera, en una gran bandera argentina. El que lo envolvió en la bandera y que está registrado en la historia nacional es el Chori, Romildo Carlos Caballero. Es el mismo que durante 2 meses se tuvo que refugiar en las copas de los árboles de Villa Ocampo junto a un cura montonero, Rafael Jacuzzi, comiendo langostas porque no tenían que comer durante la noche. Todo el mundo intentaba saber qué había sido aquel momento de dignidad del pueblo, pero nunca nadie lo había escuchado a don Romildo. Nunca nadie le había prestado atención al Chori. Cuando el otro día habló por primera vez frente a 500 pibes, sentí aquello que sentía mi mamá. La gente, las hijas y los hijos de trabajadores, nosotros, nietas y nietos de trabajadores, muchas veces no sabemos querer lo que tenemos porque no nos enseñan lo que pasó en el lugar en donde tenemos y queremos. Por eso en este Día Internacional de los Trabajadores viene bien reconocer que quizás en la historia de nuestros abuelos y en la historia de nuestros viejos hay una vieja dignidad que nos va a hacer mejores a nosotros hoy que en aquellos tiempos en donde todavía la lucha era para algunos sinónimo de dignidad y para otros, para los patrones, un signo de vergüenza. Y nos vamos hasta el sábado que viene a partir de las 8 de la mañana. Que tengan una muy buena semana. ¡Chau! Por eso ahora...